Y hace casa, es antropólogo y hoy está dando clases en la Universidad de la Facultad de Filosofía de la UBA. Bueno, para los que no sabían, la temática de la charla es la crisis y el impacto y las alternativas que hay en América Latina. Y bueno, la idea es que expongan y después a lo último hagamos una ronda de debate y de discusión. Así que bueno, gracias. Y además de lo que dijo la compañera, la charla va a oficiar un poco de presentación del último número de la revista Herramienta, que precisamente es un número temático en el que el grueso de los artículos gira en torno al análisis de la crisis, sus características distintivas, las distintas alternativas que se discuten como posible salida de la crisis. Entonces yo voy a tratar de referirme primero a las distintas facetas o las distintas caras o distintas crisis que se articulan en esto que genéricamente llamamos la crisis actual del capitalismo. Y en función también de esa apreciación, hacer algunas referencias más específicas a cómo impacta esta situación mundial, en el caso específico de América Latina, y sobre todo qué tipo de desafío plantea a los movimientos populares de la región. Sobre la crisis, a esta altura del proceso, no hay duda de que se trata de una severa crisis económica. Digo a esta altura del proceso porque cuando empezó la crisis, las primeras manifestaciones que fueron en septiembre del 2007, la mayor parte de los analistas, incluso especialistas en economía, tendían a reducir la magnitud de lo que había comenzado en Estados Unidos y de alguna manera en España, a una crisis de algún sector muy específico de algunos mercados particularmente especulativos. Inicialmente comenzó con la crisis de determinados productos financieros muy sofisticados que había en Estados Unidos, y se transforma más o menos inmediatamente en una crisis del sector inmobiliario, que en Estados Unidos también es parte, una parte muy importante del mercado especulativo, porque las viviendas son tradicionalmente un mecanismo de especulación. Se compran casas con préstamos, se venden más caras. Bueno, era un ciclo que venía y decía una década con una participación muy activa de los fondos de inversión en ese proceso que hacía que sistemáticamente aumentaban de valor, eso lo llamó una burbuja, hasta que estalló la burbuja y repentinamente quienes habían estado adquiriendo casas con créditos que no tenían ninguna manera de pagar, dejaron de pagarlas y se empezó a desmoronar todo como un castillo de naipes. Empiezan a descubrir que gran parte de los créditos que habían dado no tenían ninguna clase de respaldo, no sabían nada más qué respaldo tenían, porque había una serie de mecanismos súper sofisticados que supuestamente iban a impedir que estallara una crisis, y lo que hicieron fue que la crisis se extendiera por todos lados, porque entonces la crisis demora un año y de septiembre de 2007 a septiembre de 2008, y ya en septiembre del 2008, si ya va a ser casi un año, se convierte en una severísima crisis bancaria, con el cierre de algunos de los más importantes bancos mundiales, dejan hundir uno o dos, y después hay una reacción del gobierno, un cambio de la política del gobierno de Estados Unidos y después de los gobiernos europeos también, y comienzan a hacer inversiones masivas para tratar de impedir la quiebra de más bancos todavía, porque ya se veía de que era un proceso difícilmente controlable. Y a partir de ahí, la crisis, por un lado, va a experimentar lo que se llama un contagio, es decir, un país tras otro van quedando alcanzados por los efectos de la crisis y se transforma en una crisis de la economía real. Caída brusca de la construcción, caída muy brusca de la producción automotriz, despido masivo en las grandes plantas en Estados Unidos y en Europa. Inicialmente se especulaba con la posibilidad de que la economía china, que venía creciendo desde hace 10 o 15 años con porcentaje muy alto de crecimiento anual, tuviese la fuerza suficiente como para impedir que la caída de la economía de los países europeos y de Estados Unidos tirara abajo el conjunto del mercado mundial, pero eso tropezaba con una contradicción difícil de resolver, que era que ese desarrollo tan acelerado de China en gran medida era un desarrollo basado en la producción de mercancías para la exportación, y si los países europeos y Estados Unidos bajaban, aunque fuese muy poco, sus compras al exterior, como efectivamente bajaron, repentinamente China se encontraba con que ellos mismos tenían un problema muy grande, porque no tenían dónde colocar la producción. Este es un poco el estado en el que se está hoy. Se está todavía en una crisis muy severa. Sigue creciendo el número de desocupados en los países centrales. América Latina está en una situación un poco peculiar porque tanto en Brasil como en Argentina los efectos son importantes, pero se han venido dando con cierto retraso y con una política sistemática de los gobiernos de minimizar los efectos de la crisis, ocultarlo, etcétera. Incluso esta política de simular la crisis es más fuerte en el caso de Brasil que en el caso de Argentina. Ya llegó a decir casi que no había crisis. Es cada vez más difícil de sostener, pero bueno. De todas maneras es importante entonces subrayar este primer aspecto. Estamos frente a una severa crisis económica y una crisis económica de las que el capitalismo ha conocido pocas en la historia. Ustedes saben que las crisis del capitalismo es al mismo tiempo una expresión de los antagonismos y contradicciones que tiene la economía capitalista y un mecanismo de resolverlo, por lo menos por un tiempo. Es decir, después hay un mecanismo cíclico en el que la economía crece durante un tiempo hasta que las contradicciones determinan, generalmente los ciclos se suele estimar en 5 años o 10 años, y se produce una crisis, hay un reacomodamiento, algunos capitalistas pierden sus fortunas, sobreviven los más fuertes, se concentran, es un mecanismo de selección no natural, pero sí selección severa. Ahora, ese mecanismo, junto con ese mecanismo cíclico, en la historia del capitalismo ha habido, con anterioridad a esta, dos crisis muy severas que a los rasgos de todas las crisis cíclicas le agregaban el hecho de que era crisis que afectaba simultáneamente a casi el conjunto de la economía y llegaba hasta las raíces mismas del sistema. Estas crisis fueron una a los fines del 1800, cuando escribí El Capital se preparaba a eso, ya viene el diluvio, decía ya va a venir el diluvio, quiero terminar mi libro antes que llegue el diluvio llegó, pero el capitalismo zafó de la crisis esa muy severa, zafó con cambios muy profundos, porque de esa crisis el capitalismo surge con una forma nueva que es la forma imperialista, ¿cierto? El imperialismo se va a desarrollar por la guerra, la competencia interimperialista va a conducir a tensiones y a situaciones de conflicto bélico a comienzos del siglo XX y va a desembocar en la guerra del 14 y después aún todavía en la Segunda Guerra Mundial. La segunda crisis, la gran crisis del capitalismo, es la crisis, lo que se conoce como la crisis del 29 o la crisis del 30, que fue también una crisis que alcanzó casi al conjunto de la economía mundial. Digo casi porque todavía la economía mundial no estaba tan integrada en un solo mercado como está hoy. Eso es un rasgo específico de esta crisis. Esa crisis del 29, por otra parte, mostró algunos rasgos que vale la pena subrayar, porque a veces uno se deja llevar por las palabras. La crisis del 29 no fue la crisis del 29, ni la crisis del 30 fue la crisis del 30. La crisis comenzó en el 29 y pasaron 3 años hasta que alcanzara su pico máximo de gravedad, cuando se derrumbó la bolsa, los capitalistas se tiraban de las ventanas de los rascacielos en Wall Street, etc. 3 años pasaron. Y después de esos 3 años, cuando la crisis parecía que tocaba fondo, o tocó fondo efectivamente, hubo un largo periodo de recuperación muy lenta, así de recesión, de reacomodamiento de la economía, y en última instancia el reacomodamiento termina con la Segunda Guerra Mundial, y con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, que sanciona algo que había comenzado a darse ya en el periodo de guerra, que es también un cambio general en la fisonomía con los rasgos del capitalismo, caracterizado sobre todo por la preponderancia marcada de Estados Unidos en el terreno económico, en el terreno militar y en el terreno político. El sistema mundial de Estado pasa a estar en gran medida marcado por ese predominio de los Estados Unidos, durante un periodo con la oposición con el bloque soviético, pero en todo caso el resto del mundo capitalista era, se afirmó claramente una fisonomía que era distinta de las anteriores. Recuerdo el antecedente de la crisis del 29, porque todo indica de que esta crisis tiene características muy semejantes, agravadas. Es decir, no vamos a una crisis que se vaya a resolver en 1 o 2 años. Todas las especulaciones que se hicieron en el 2007, en el 2008, ya se está arreglando, ya se está arreglando, ya se está arreglando, por parte de los gobiernos, cada reunión internacional anunciando de que ya parece que se ve una lucecita al final del túnel, han sido hasta ahora desmentidos. Entonces, todo indica de que tenemos todavía un periodo que es difícil de medir, nadie puede hacerlo con precisión, de todavía de agravamiento de la crisis. Una incógnita es todavía hasta qué punto se va a desmoronar la economía china, porque ya está claro de que la economía china no tenía la fuerza suficiente como para mantener cubrir el rol que dejaba de jugar Estados Unidos y las economías europeas, pero no está claro todavía si el INDEC es oscuro, las estadísticas de los chinos son más oscuras todavía, y no solo porque estén escritas en chino, nadie sabe exactamente cuántas fábricas han cerrado. Ahí se sabe que hay una crisis económica relativamente severa, ha habido algunos disturbios muy fuertes. Usted sabe que en China hace 1 o 2 años no había ni siquiera legislación laboral, con esa contingencia en un país que tuvo una revolución a la salida de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del capitalismo en los últimos 10 años fue vertiginoso y salvaje. Entonces, primero no tenía legislación laboral porque se suponía que si era un Estado socialista no la necesitaba, y poco volvió al capitalismo porque no la querían los capitalistas, ¿no? Entonces, las jornadas de trabajo son de 14, 15 horas, no hay derecho a una acción sindical, un control, ¿no? Ahora, en esas condiciones, los conflictos son muy difíciles de medir, no hay huelgas legales. Ahora, cuando hay disturbios, los disturbios son de una violencia extrema. Entonces, el último caso que trascendió es una fábrica automotriz grande, creo que eran 15.000 obreros, había habido una primera ola de despidos de algunos miles. los empresarios reúnen a los trabajadores y les dicen, lamentablemente va a haber una segunda ola de despido, vamos a tener que pedir 5.000, lo lincharon a los dueños, ¿no? Ahora, no es lo que predomina, ¿no? En general ha habido explosiones así, pero son explosiones que son, es difícil de que adquieran continuidad porque no hay una, no hay una organización mínimamente constituida que pueda sostenerla. Pero bueno, entonces la crisis se sigue agravando por ahora, se sigue extendiendo a otros lugares. Allí yo decía que esta es una diferencia con el 29. En el 29 el mercado mundial, la existencia de un mercado mundial, era más un proyecto que una realidad, o mejor dicho, la característica que tenía la economía mundial como economía mundial era un poco la justa posición, la articulación de las distintas economías nacionales en lo que exportaban o necesitaban comprar. Esta crisis se da después que se ha completado lo que se ha llamado la globalización o el proceso de mundialización del capital. Encuentra a un mercado mundial que realmente establece reglas a las cuales se sujetan con más o menos flexibilidad el resto de las economías nacionales. Es decir, es un poco lo inverso de lo anterior. Antes, en el 30 todavía las economías nacionales de alguna manera establecían las características que tenía el mercado mundial, y cuando se hundió, eso explica, por ejemplo, paradójicamente, en países como Argentina o como Brasil, marcaron el inicio de un proceso de cierta industrialización por sustitución de importaciones. Es muy difícil que en este momento se pueda dar un proceso similar, porque la economía está mucho más integrada. El mercado mundial es efectivamente un mercado mundial. Las grandes empresas son empresas transnacionales, tanto en el sentido de que sus capitales en gran medida operan simultáneamente en muchos países, no tienen una base nacional muy muy clara, aunque si uno rasca en última instancia siguen teniendo raíces en alguno de los países centrales. Entonces los capitales son transnacionales, pero además la producción misma es transnacional, se fabrica una parte en un país, otra parte en otro, entonces es muy difícil que los mecanismos de desacople, de que alguna economía se haga a un costado y pueda pensar una salida más o menos individual para la crisis. Bueno, entonces este es el primer rasgo. Se discute si la perspectiva más probable es un desmoronamiento, como llegó a haber en algún momento en la crisis 29, es decir, para los 3 años hubo un momento en el que hubo cierre masivo de fábricas y un salto explosivo de la desocupación en muy poco tiempo, ¿cierto? Ahora la devoción va creciendo. Los economistas marxistas no se ponen de acuerdo si los mecanismos de subsidio masivo que han estado teniendo los gobiernos centrales de Estados Unidos y de Europa hacia algunos sectores del gran capital pueden tener cierto efecto en el sentido de hacer de que se pase de esta crisis, de esta situación de agravamiento de la crisis, una situación en la cual más que un derrumbe haya una recesión muy prolongada. No, lo que no va a haber es recuperación a corto plazo. Eso no hay prácticamente nadie que con alguna seriedad pronostique de que antes de 5, 6 o 10 años se pueda afirmar que ver un proceso de reconstrucción de la economía. Pero sí hay varios economistas, Chesney incluso, que inicialmente tenía una opinión de que era probable que hubiera un cierto derrumbe, dice de que no hay que descartar de que puedan lograr impedir un derrumbe y logren hacer de que en cambio haya un proceso de presión más o menos prolongado de la economía. Las políticas que han tenido los gobiernos hasta ahora para lograr este efecto de de contener un poco la caída, son mecanismos que no resuelven ninguno de los problemas que llevaron a la crisis, al revés, los agravan, porque han estado un marxista británico dice que la política que han usado es la de nacionalizar la quiebra del gran capital, porque es eso lo que hacen los gobiernos. Es decir, en algún momento se especuló que Estados Unidos va al socialismo porque nacionaliza los bancos. Si ustedes recuerdan, se hicieron muchos comentarios de ese tipo. Vuelve y otro más moderado, o sea, bueno, el keynesianismo, etcétera. La realidad es que hay una intervención masiva del Estado para salvar las ganancias del sector más concentrado del capital, ya sea en los bancos, ya sea en la, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la industria automotriz, exigir mayor concentración y, en el caso de los bancos, hacerse cargo para que el Estado se haga cargo de pagar la quiebra del banco, con el compromiso de que una vez que se restablezca cierto equilibrio, devolvérselo a los capitalistas, por ser el momento de recoger ganancias de nuevo. Ahora, esas sumas fabulosas que se están invirtiendo para estas operaciones de salvataje, en algún momento alguien las va a pagar. Y ya sabemos cómo van a ser. Es decir, se van a pagar a través de impuestos, se van a pagar a través de mecanismos inflacionarios, etc. Este es un costado de la crisis. Lo que es muy importante señalar es de que esta crisis, con esta severidad, con estas características, se da en el marco de algo que un marxista que se llama Iván Mesaros, fue discípulo de Lukács, sucesor de Lukács en Hungría, y después de la invasión de Hungría por los soviéticos se tuvo que exiliar porque él había sido parte del intento de reformular el socialismo húngaro. Estuvo primero en Italia y después se radicó definitivamente en Gran Bretaña, donde fue profesor emérito, se retiró. Él ha hecho a lo largo de los años una obra monumental de investigación. Después de 25 años publicó un libro de más de 1000 páginas, se llama Más allá del capital, que es un trabajo muy muy sistemático, una de las cosas más completas que se ha hecho. Y él ya desde los años 80 formula una caracterización diciendo de que el capitalismo ha ingresado en una fase que él llama crisis estructural del orden del capital. ¿Con eso qué quiere decir? Él dice, el capitalismo ha llegado a un punto en el que su mismo desarrollo activa o hace que se pongan en funcionamiento algunos mecanismos destructivos para los cuales ya no tiene remedios efectivos. Se activan los límites absolutos del orden del capital, y en ese sentido es una crisis estructural que tiene un desarrollo en el tiempo distinto de las crisis cíclicas o de las crisis como esta que estamos hablando de la economía. Esta crisis se enmarca en este proceso de lo que Mesaros llama crisis estructural. ¿Cuáles son algunos de los rasgos lo llevan a hablar de una crisis estructural? Que no es cíclica, sino que se desarrolla, aunque sea lentamente y con periodos más o menos convulsivos, pero que la tendencia es a un desarrollo continuo, son, por un lado, voy a mencionar solo algunos, a los que Mesaros tiende a darle una importancia muy grande. Uno es el hecho de que con la conformación del mercado mundial, con las características que antes vimos, y la conformación de grandes capitales transnacionales, la eficacia de los estados nacionales para actuar como comando político del funcionamiento del capitalismo se ven severamente reducidos. Es decir, se ven severamente reducidos. el capitalismo, hay la teoría de que lo maneja la mano invisible del mercado, ¿cierto? Dice, bueno, incluso en determinados periodos, toda la ideología de los economistas y también de los políticos a veces es el Estado que no se meta en la economía, si funciona sola va a funcionar mejor, etcétera, etcétera. Históricamente eso es una falacia absoluta, es decir, el capitalismo no pudo imponerse si no fuese con la ayuda muy efectiva y muy violenta de los aparatos estatales. Basta leer en el Capital lo que Marx llama la acumulación primitiva y cómo nace el capitalismo en Inglaterra, y Marx dice, nace chorreando sangre y lodo por todos sus poros. O sea, y mierda, creo. Pero bueno, y no solo eso, es decir, no solo el Estado fue necesario para asegurar el orden, por ejemplo, sacaron una ley contra la vagancia donde obligaba a la gente a ir a trabajar a la fábrica en las condiciones que ponían los patrones, 10, 15, 16 horas, en Inglaterra, después se tomaron otros países de Europa. Pero además de eso, el rol del Estado como coordinación política del conjunto del sistema capitalista dentro de un determinado territorio es imprescindible por el carácter conflictivo que tiene el sistema. Lo que hizo tan dinámico al capitalismo es el hecho de que la producción se desvincula de una manera directa de la satisfacción de determinadas necesidades concretas y que cada unidad productiva se las arregla como pueda en forma independiente de las otras para tratar de producir mercancías que puedan tratar de colocar. Es decir, una competencia continua. Esto es importante subrayarlo porque uno a veces tiene la tendencia a reconocer o a denunciar un lado del capitalismo que es el antagonismo entre el capital y el trabajo, que es el fundamental, efectivamente, ¿no es cierto? Pero junto con ese antagonismo entre el capital y el trabajo, que hace la esencia misma del capitalismo, el funcionamiento del sistema capitalista está basado en la competencia de capitales privados entre sí. Es una competencia que también es a muerte, ¿eh? Una cosa es que la burguesía de conjunto tenga intereses comunes frente a la masa de los trabajadores, pero salvado esos intereses comunes que se expresan en determinados marcos de legislación que todos quieren imponer, etcétera, etcétera, hay una lucha salvaje entre cada por ver quién sobrevive y quién se impone, y esa lucha es mucho más severa y mucho más descarnada en los momentos de crisis, porque los momentos de crisis son justamente los que van a sancionar que el capitalista deja de ser capitalista porque pierden de esa pelea, y cuáles van a ser capitalistas más grandes porque se fusionan con otros, etcétera. Bueno, ese es el que impide de que esa competencia se transforme en una desagregación completa del sistema, es la autoridad de los distintos estados nacionales. Por eso en ningún país hubo capitalismo independientemente del rol de los estados. Ahora bien, la cuestión es si eso que se dio país por país en la medida que se fue desarrollando el sistema podría repetirse a escala mundial. Hay algunos, al surgir el capital nacional, transnacional, ¿va a surgir un Estado también transnacional? Bueno, Mesaro sostiene, y con él muchos otros, pero él es el que más sistemáticamente trabajó, que eso es imposible. Esa es una de los límites estructurales con los que choca el capitalismo globalizado. Han intentado soluciones intermedias o transitorias, por ejemplo, el desarrollo de Naciones Unidas, el desarrollo de organismos que regulan el comercio mundial, etcétera, pero son todos organismos que no tienen ni el rol ni la autoridad de un Estado común aceptado por el conjunto de las naciones de la Tierra. Y frente a determinados momentos o aspectos muy críticos, pierden la efectividad. Por ejemplo, la ronda que tenía que regular determinados aspectos del comercio mundial fracasó, viene fracasando hace 3 o 4 años, y ya creo que han renunciado a tratar de sacar normas comunes porque no lo lograban ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, ese es un problema que acentúa la anarquía del sistema, y frente a esta crisis, mucho más todavía. Y la segunda solución, de hecho, unilateral, es el unilateralismo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, frente a esta situación, y ya desde la época de los demócratas, sino eso no nace con Bush, viene desde antes incluso, Estados Unidos empieza a desarrollar los centros de investigación donde se definen las grandes políticas de Estado de Norteamérica. Desde hace ya un tiempo vienen afirmando de que el rol de Estados Unidos es absolutamente insustituible para ser un factor de ordenamiento del conjunto del mundo, que son los únicos que tienen la fuerza económica, la fuerza militar y la fuerza moral, según ellos, para hacerlo. ¿Cierto? Ahí hay una mezcla de ideología en la que juega un rol no desdeñable las tradiciones puritanas. A veces se sienten a veces un poco el pueblo con un mandato de Dios para hacerlo. En todo caso, lo que es claro es que Estados Unidos comenzó a jugar ese rol y a imponérselo a los demás. Algunos protestando un poquito más, otros protestando un poquito menos. En general, la comunidad mundial aceptó que Estados Unidos jugase ese rol. Esto se ha llegado incluso a formular en términos de una franqueza brutal. Casi para la misma época fue el atentado del 11 de septiembre contra las torres en Nueva York, pero yo no me recuerdo ahora si fue un poquito antes o un poquito después. Lo que sí es que no tenía una relación directa una cosa con la otra. Estados Unidos lanzó o reactualizó lo que ellos llaman su doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? Se fijaron de una manera en un texto escrito lo que son las normas de seguridad internacional de Estados Unidos, y allí se dice con absoluta claridad de que Estados Unidos tiene que asegurar por todos los medios mantener una superioridad militar tan significativa de que sea imposible desafiarla, y que cualquier intento de disminuir esa supremacía aplastante militar de los Estados Unidos tiene el derecho de considerarla una agresión. Es decir, y ya están apuntando, eso se lo usaron con relación a Irak, lo usan con relación a Irán, pero sobre todo lo están usando con relación a China. Si China intenta convertir su fuerza económica cada vez mayor en el terreno militar, en una política que tienda a reducir la diferencia a favor de Estados Unidos en ese terreno, ellos tienen derecho a considerarlo una agresión y actuar en consecuencia. En esa doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos dice también que es decisivo para la seguridad interna de Estados Unidos asegurar el acceso irrestricto de Estados Unidos a todos los mercados del mundo, y que cualquier intento de restringir el acceso de Estados Unidos a los mercados del mundo puede ser considerado una agresión por los Estados Unidos y actuar por consecuencia, ¿no es cierto? Esto para señalar de que Estados Unidos tiene una doctrina muy, muy detallada, elaborada en ese sentido, tratando de imponer ese rol que yo digo de un Estado que de alguna manera imponga el orden, obviamente tratando de que el que impone el orden, el reparte se queda con la mejor parte. Ahora, el resto del mundo lo acepta hasta ahora a regañadientes. ¿Qué va a ocurrir a la salida de esta crisis? Es más dudoso, porque la economía china, a menos que se desmorone, posiblemente salga más fuerte que la de Estados Unidos. Y China es una nación que tiene casi la mitad de la población del planeta. ¿En cuánto tiempo más va a aceptar un actuar? Son socios de Estados Unidos, por eso por ahora lo han aceptado, porque se ha dado una combinación muy curiosa. El desarrollo económico de China fue posible porque hubo una inversión masiva de empresas de todo el mundo, pero sobre todo estadounidenses en China, empresas que invirtieron en China, incluso trasladaron sus centros de investigación a China. Entonces hay una, y China a su vez, con esa capacidad productiva que desarrolló, pasó a ser el principal vendedor de Estados Unidos y además el principal acreedor de Estados Unidos, porque compraba los títulos, las acciones del Tesoro de los Estados Unidos. De tal manera que las reservas financieras de China están en su gran mayoría en dólares. Si la economía, si ellos lo empezaran a vender, el dólar se va a venir abajo. Entonces ahí hay un equilibrio en el que están unidos por el espanto los dos, ¿cierto? Ahora, lo que yo quiero subrayar es de que esa situación es de una inestabilidad muy grande y está preñada de peligros tremendos, porque el mundo tiene una acumulación de armas nucleares suficiente. Creo que los cálculos son para destruir, creo que decían que era para destruir 100 veces la humanidad, y hace unos poquitos años, 2 años, 3 años, se llegó a un acuerdo muy importante entre Estados Unidos y Rusia para disminuir los arsenales nucleares, de esta manera que nos podemos quedar tranquilos, porque ahora hay armas nucleares para destruir 35 veces nomás el mundo, pero basta con que sea una vez. Entonces, ese es uno de los límites. El otro límite, más notable incluso, es que el capitalismo en su actual grado de desarrollo se demuestra incapaz de explotar el conjunto de la fuerza de trabajo disponible en el mundo, por un conjunto de razones, y aunque aumentó brutalmente la tasa de explotación en los últimos 25 años, en todo el periodo del neoliberalismo, y aunque el capitalismo se expandió hasta llegar a todos los rincones de la tierra, entró en la India, entró en China profundamente, entró en todo lo que era el antiguo campo ligado a la Unión Soviética, a pesar de eso, que implica de que hay más obreros, que implica en condiciones de precarización muy grandes en muchos casos, etcétera, pero a pesar de eso hay una forma nueva de desocupación, una desocupación estructural irreductible, que ha ido creciendo. O sea, en las dos cosas, hay más trabajadores, pero al mismo tiempo hay una masa que es cada vez mayor de desocupados estructurales, que no son un factor de ajuste que en algún momento va a volver al mercado de trabajo. Poblaciones que en el caso de algún continente como es África es muy muy grande. África es casi un continente que está, una gran parte de la población está condenada a ser desocupada estructuralmente. Ese es otro factor, porque si no se explota el conjunto, eso hace que la plusvalía que tienen, que lo extraen de los trabajadores, tenga un límite. Si no pueden explotar más, ahí son los límites propios del capitalismo que empiezan a aparecer como límites absolutos. Antes, cuando aparecían este tipo de límites, ¿cómo lo resolvían? O lo resolvían con una guerra, o lo resolvían incorporando países que antes no eran capitalistas a la órbita del capitalismo, o desarrollando algún nuevo rama de la producción, o logrando explotar una nueva fuente energética. Por ejemplo, hay toda una época del capitalismo que es el capitalismo del carbón, otra época que es el capitalismo del petróleo. ¿Cuál es la...? Hoy no tienen. Al revés, el último aspecto que quiero marcar, que aparece como un límite absoluto, empiezan a aparecer como límites que el capitalismo no puede correr más atrás, los límites que pone la misma naturaleza. Es decir, hay límites ambientales y de los equilibrios ecológicos que el capitalismo ha llevado casi hasta su extremo. Entonces, algo que en la teoría económica siempre se aceptó, que los recursos naturales eran recursos naturales y no tenían valor y los usaban, era algo que se podía usar casi gratis, ahora se viene a descubrir de que primero, no son inagotables, algunos se están agotando aceleradamente, y tienen además la utilización indiscriminada de estos recursos naturales, un costo que no entraba en los cálculos económicos, que son los desechos y la contaminación, y eso ha adquirido proporciones monstruosas. Entonces, ahí aparece otro límite, como límite absoluto. Esto, y los ejemplos son infinitos. Por ejemplo, determinada explotación de determinados productos sustancias raras para fabricar determinadas aleaciones, etcétera, etcétera. Hasta ahora se manejaban estadísticas que no querían decir nada. Desde la Tierra hay tantos toneladas, se calcula. Sí, pero para que se pueda explotar, no hace falta que esté el determinado nivel mínimo de concentración para que sea explotable. Si no, los costos son inconmensurables. Cuando se puede hacerlo, la contraparte del impacto ambiental es brutal. Por ejemplo, ¿cómo es la minería hoy en América Latina? No hacen más con el sitio como hacían para sacar el oro o la plata en Potosí o en Oruro o en Bolivia. Meten minerales, vuelan una montaña entera, le ponen ácido y después la lavan con agua y se lleva, de una montaña se llevan unos gramitos de determinada sustancia. Esto es muy valioso. Y el desastre ecológico no lo paga nadie, porque la empresa minera son de alguna manera un poco el paradigma del capitalismo. Explota un lugar hasta que queda y después se va a otro lado, y ahí queda la gente sin agua, con la contaminación, etcétera. Esto adquiere una magnitud tal que se ha comenzado a hablar con propiedad de que, además de las crisis que hemos hablado, hay que hablar de una crisis ambiental o una crisis ecológica, que empieza a marcar el terreno en el que se va a desarrollar esta crisis. En este número de la revista Chené escribe un artículo que se llama precisamente Orígenes comunes de la crisis económica y la crisis ecológica, donde analiza cómo, aunque se han desarrollado en forma independiente, aparentemente independiente, hay una serie de lazos comunes que muestran que existe una relación entre una crisis y la otra, aunque se desarrollan con temporalidades distintas. Y él enfoca sobre todo la cuestión del calentamiento, del cambio climático, y hace un señalamiento muy preciso. Dice, la crisis ambiental y ese aspecto de la crisis ambiental, sin considerar otro, por sí solo representa una amenaza grave y urgente a la posibilidades mismas de supervivencia física o de reproducción física de determinadas clases sociales y determinados pueblos en algunos lugares del mundo. Ya, no en un futuro más o menos indeterminado. Y el caso concreto de países de África, y advierte que eso vale también para algunos pueblos de América Latina, sobre todo de la región andina, en los que cambios relativamente modesto de temperatura, por ejemplo, que la temperatura promedio suba 1 o 2 grados, que en algunas otras regiones del mundo pueden no tener consecuencias, para algunos países de África o para algunos países de América Latina puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, porque el agua potable que reciben y de la cual viven es de aguas de glaciares, que se están derritiendo aceleradamente. Existe el caso de un investigador que tomó el caso de los glaciares de los que extrae el agua potable La Paz, que advierte que si se continúa el proceso actual, en un periodo de 10 años, La Paz se puede quedar sin agua. Sin agua. Y hay varios países africanos en los que ocurre lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar a este panorama de la crisis. Tenemos entonces la crisis económica, la crisis estructural del capitalismo, la crisis ecológica. Y poniéndole de alguna manera un elemento común que articula todo eso, se habla también de una crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que hace crisis es una determinada forma que adoptó la modernización o la civilización occidental capitalista, que tuvo la capacidad de imponer un modelo de producción e incluso determinado modelo de vida a escala de todo el planeta. Aunque subsisten diferencias culturales en algunos casos marcadas, hay algunos rasgos del modo de producción que se han impuesto absolutamente en todos lados. Los chinos serán confucionistas, pero cuando explotan, explotan como capitalistas como de cualquier otro lugar, y peor todavía. Entonces, esa ¿eso qué implica? Implica las reglas de la economía que se aceptan como si fuesen casi naturales. Implica la utilización acrítica de determinadas tecnologías como si fuesen las únicas posibles. Implica la adopción de una idea de ciudad y una idea de habitación. Que si uno mira hacia la historia, uno las considera como naturales. Las ciudades también, sí, es natural que sean iguales. No, no es natural para nada. En toda la historia de la humanidad, las ciudades las poblaciones de China o de África o de América Latina no eran iguales, eran completamente distintas. ¿Por qué? Porque los climas son distintos, porque los medios con los que pueden fabricar esas viviendas son también distintos, etcétera. Imponer un modelo ha implicado un modelo profundamente dañino, y que empieza a tener límites también ahí las características inmanejables de las grandes urbes con 16, 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales comienzan a estar en el tercer mundo, plantean un conjunto de problemas que son absolutamente irresolubles. Entonces, eso, y ligado a esto, y ligado a lo que algunos llaman la catástrofe simbólica, es decir, que en este proceso hay una pérdida de valores que sean capaces de motivar a la gente, hay un proceso de aislamiento cada vez mayor de cada individuo en sí mismo, porque toda lógica del sistema está basada en la competencia individual, en el oponer individuo a colectividad, etc. Todo eso lleva a una situación en la que todos los organismos sanitarios a nivel mundial están de acuerdo. Si hay una pandemia en el mundo que no se puede discutir, es la de afecciones y trastornos en la salud mental. Es de todo tipo: estrés, angustia, sensación de soledad, suicidio. Bueno, una cosa tremenda. Hay un artículo muy lindo en la revista de Bernstein, que es un profesor acá argentino, escribe el artículo de un poco el marco general, que se llama En la ruta de la decadencia hacia una crisis prolongada de la civilización burguesa, que analiza todo esto que yo les cuento acá, no tan resumidamente como quería, en forma extensa, y coloca esto un poco en el conjunto del desarrollo histórico del sistema capitalista y muestra por qué se ha llegado, también coincide. Es muy interesante porque han sido desarrollos teóricos completamente autónomos. Bernstein no conocía, ahora sí, pero cuando comenzó su desarrollo teórico no conocía el trabajo de Mesaro, Chesnet tampoco lo conocía, y cada uno por su lado han llegado a esta caracterización común de que estamos frente a una crisis económica, frente a una crisis estructural, frente a una crisis ecológica y frente a una crisis civilizatoria. En dos o tres palabras, algunas conclusiones: frente a una crisis de esta magnitud, más que en cualquier momento anterior, si uno mira hacia atrás, una reflexión que cabe hacerse desde el campo popular es de que no tienen viabilidad ni seriedad propuestas de tipo reformista. Es decir, el realismo de los que dicen no hay que pedir cosas imposibles es absolutamente falso, porque eso es un argumento que lleva a no pedir nada en un momento en el que el mundo se está hundiendo. Entonces, Mesaro lo señala que hemos entrado en una fase en que pensar las luchas o los procesos en términos solamente defensivos, porque la reacción de fuerza es favorable, es condenarnos a la derrota desde el comienzo. Es decir, hay que desarrollar la capacidad de plantear las reivindicaciones y las luchas que sean factibles en cada caso de acuerdo a las relaciones de fuerza que uno vaya conquistando, pero teniendo presente en el momento que cualquier pequeño paso tiene que ser pensado en función de una estrategia que vaya más allá del capital. Es decir, desafiando las reglas, uno las puede desafiar hasta donde pueda, pero el que no se plantea desde el comienzo que toda su política tiene que ser un desafío al orden establecido, renuncia a cualquier cambio, porque el capitalismo en esta fase cada vez menos va a ser una organización sociopolítica capaz de conceder reformas. Al revés, lo que va creciendo, y va creciendo de una manera acelerada, son los elementos de barbarie, e incluso en los países que son la cuna de la civilización. A veces le pasa desapercibido a uno el significado de determinadas medidas. Europa de conjunto tiene una política antiinmigratoria repugnante, es decir, tratan a los africanos que huyen despavoridos del hambre en sus tierras como si fuesen animales. Pero Italia lo formuló como ley, lo acaba de formular hace un mes más o menos. En Italia los que no se mueren tratando de cruzar el Mediterráneo, que son varios miles por año, que se mueren o que los hacen morir porque les paran las canoas en la mitad del mar y hasta que se hunden o hasta que se mueren de hambre, los que no se mueren, salió una ley que los considera delincuentes. Antes era una transgresión administrativa no tener papeles. Hoy en Italia es ser delincuente. Y más aún, autoriza a que cualquier civil, no solo las fuerzas policiales o militares, se organice para identificar y reducir a esos delincuentes, que además suelen ser morochitos, y sucios y peligrosos. Eso dice. Hasta el punto de que, bueno, la discusión está si tienen que usar determinado tipo de ropa para identificarse, etcétera. Bueno, lo peor es que esa medida monstruosa se impuso en un país como Italia, en el que un porcentaje altísimo de la población tiene parientes que fueron inmigrantes en Australia, en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, y la población lo aceptó por ahora masivamente. La ley es tan repugnante que el resto de Europa le ha hecho críticas, pero son críticas. Se puede hacer lo mismo sin decirlo, más o menos es eso. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama que yo quería subrayar. En el caso de América Latina, nos enfrentamos con esta situación, en una situación difícil naturalmente, pero que tiene un elemento que no podemos dejar de valorar muchísimo, sobre todo si uno lo mira en el contexto general del mundo. No hay otras regiones que hayan tenido esta combinación de circunstancias. Por una serie de factores, esta crisis se encuentra a los pueblos latinoamericanos después de un periodo relativamente prolongado de gimnasia, de luchas y de experiencias diversas de buscar distintas formas de organización. En los 90 comenzaron procesos de resistencia difíciles, a veces poco visibles, pero reales. Hacia comienzos del cambio de siglo, eso se transformó en algunos países en verdadera crisis política que tiraron gobiernos antipopulares, en varios países de la región. Se experimentaron distintas formas de organización que iban más allá de las formas tradicionales de apostar todo a votar por un partido o confiar en los cuerpos orgánicos de los sindicatos, y surgieron movimientos distintos como somos nosotros mismos, y como un paradigma tal vez que hay iluminado un poco el camino a otros, el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, que se ha convertido en un movimiento de masa de nuevo tipo, de sindicales, políticos, que está en una situación difícil, pero que ha acumulado una experiencia y una capacidad militante en verdad asombrosa. Entonces, son los recursos con los que nosotros afrontamos la crisis. Es muy importante advertir de que esos recursos sirven si uno los usa en ese sentido, de apuntar para ir más allá del capital. Cualquier fuerza que crea de que el realismo es medir lo que el sistema está dispuesto a darte, desde el comienzo renuncia a una perspectiva de revolución, renuncia a una perspectiva de reforma. Porque, como dice Metzaros en uno de sus libros, nunca como hoy fue tan actual la consigna de Rosa Luxemburgo, que decía socialismo o barbarie, con un agregado, dice Metzaros: barbarie si tenemos suerte, porque si no tenemos suerte la alternativa es socialismo o destrucción de la humanidad. ¿Cómo pasar de eso a algo más, no? Bueno, yo voy a comentar algunas ideas que tenía, que estaba un poco en sintonía con lo que comenta Aldo, y espero no superponerme demasiado en algunas cosas. Me llama la reflexión, en realidad, estamos discutiendo sobre la crisis, charlando sobre la crisis hoy, y recordaba, digamos, hoy hablamos con los chicos del Muestre antes de empezar la charla, hace 2 años más o menos quisimos armar un seminario para discutir el tema de la crisis acá en la facultad, el Departamento de Economía dijo, no, eso no importa, no lo pudimos dar. Estamos, bueno, 2 años después, antes de que la crisis fuera algo tangible, algo que se viera así abiertamente. Es interesante que, bueno, a ver si alguna vez en esta facultad se despierta. Algunas reflexiones en relación a lo que comentaba Aldo sobre el capitalismo en la actualidad y el porvenir de esta crisis, digamos, ¿no? Porque me parece que es interesante, digo, hay puntos muy fuertes, digamos, respecto a cómo esta crisis es diferente en muchos sentidos a las grandes crisis anteriores. Y no solo diferente la crisis en sí, sino, digamos, las herramientas que el propio sistema tiene también para hacer frente a ella. Digo, un punto que es muy importante en relación a lo que Aldo comentaba de la integración del capitalismo a escala mundial, que la crisis actual se plantea como casi tan profunda en términos globales como la crisis del 30. Y es que es un punto central tener en cuenta que el sistema mundial está tan integrado en un sentido, una vez lo piensa, dice, el capitalismo siempre fue un sistema global de alguna manera. En el siglo XIX hubo crisis globales, había una crisis en Inglaterra que pegaba en Argentina y así simultáneamente, pero digamos la integración era más una integración de tipo comercial, los países comerciaban entre sí, y algo que se nota hoy y que lo vemos en Argentina, digamos, es la integración de tipo productiva del capital. Uno ve las 500 empresas más grandes de la Argentina, casi más de la mitad, cerca del 80%, son empresas transnacionales. Las empresas más, el capital en Argentina se reproduce, uno dice el capital local, las empresas locales se reproducen, pero en realidad son parte de un circuito de producción global de mercancías, no simplemente hay comercio entre Argentina y el resto del mundo. Argentina no simplemente vende, los capitales argentinos venden al resto del mundo, sino que en realidad este comercio en buena medida explicado hoy, y no tanto hace 70 años como en la crisis del 30, es en buena medida explicado por el comercio de las empresas transnacionales que desde la Argentina producen y exportan a sus sucursales en otros lados del mundo en este proceso de producción global de las mercancías. Esto sí es un cambio muy fuerte y que hace que, de la misma manera que la crisis se transmite internacionalmente, también, esto digo para pensar la tendencia en el mediano plazo, también que se pueda empezar a resolver, si es que se resuelve como usualmente ocurre en el capitalismo, se empieza a resolver, quién sabe en qué lugar, y que esa resolución en algún lugar del mundo empiece a repercutir en el resto de los países. No está muy claro dónde va a empezar a corregirse el propio sistema. Porque si algo me parece que es interesante o notable de la situación actual en relación a la crisis mundial es que, a diferencia tal vez de la crisis del 30, donde había un movimiento popular a nivel internacional, el movimiento obrero en ese momento, podríamos decir, muy muy fuerte, estaba el influjo todavía del social, digamos, de los primeros avances del socialismo en muchos países, había un movimiento obrero organizado en la mayoría de los países con mucha fortaleza, y que en el periodo entre guerras y entre la crisis de las, digamos, de la crisis del 30 y a través de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció más, y eso le dio una característica a la salida de esa crisis muy particular. Lo que yo veo como problema, más allá, digamos, del punto positivo, podríamos señalar, de que en América Latina en los últimos 20 años se ha desarrollado un movimiento popular bastante novedoso e interesante, es que no hay a escala internacional un movimiento popular que con capacidad, digamos, hoy por hoy, digamos, de enfrentar las políticas del capital para corregir la crisis. Y esto, digo, es preocupante en el sentido que seguramente, si no pasan otras cosas, muy probablemente, digamos, la crisis la salida de la crisis, a diferencia de la crisis del 30, de la profunda crisis del 30, que fue en muchos sentidos progresiva, digamos, avance del estado de bienestar, digamos, mejora las condiciones laborales, etcétera, en este caso va a ser probablemente todo lo contrario, no, digamos, por la debilidad de los movimientos populares del mundo. Esto es un punto que me parece, vamos, para considerar en el desarrollo futuro de la crisis, sin ser excesivamente pesimista, simplemente plantearlo como un problema. Y otra cuestión que sí me parece que es muy trascendente, que si bien es cierto, a escala internacional no hay un Estado mundial, difícilmente lo haya en la medida en que la integración, digamos, del capital a escala internacional todavía es una integración en algunos puntos, digamos, débil, en el sentido que los grandes capitales todavía tienen base nacional muy muy importante y tienen estados nacionales detrás que los sostienen muy claramente. A diferencia de la crisis del 30, en este caso no lo estamos viendo, digamos, el Estado no va a esperar a que la crisis alcance la profundidad que alcanzó en los 30. En los 30 no había, me parece a mí como un punto importante, la crisis se profundizó sobre todo mucho porque los estados no actuaron como fuera de la crisis en realidad, y en esta época eso no está siendo así de nuevo. Simplemente como para marcar un punto importante, los estados están actuando, y con las limitaciones que señalaba Aldo de la dificultad de coordinación internacional, etcétera, y la dificultad, digamos, de hacer frente a una crisis que es muy grande, es importante tener en cuenta esto, digamos. El gobierno norteamericano puso 700.000 millones de dólares para salvar al sistema bancario, digamos, de ese país. Hace 70 años no lo hubiera hecho, de hecho no lo hizo, y así le fue. Digamos, hoy estatizan grandes corporaciones teniendo en cuenta los costos sociales y políticos, sobre todo, que podría tener la quiebra de la Chrysler, de una gran corporación automotriz que emplea decenas de miles de trabajadores en el conjunto del mundo, en realidad. O sea, esto como un elemento también para considerar a la luz de lo que puede pasar. Esto no quita que sí es cierto que por la magnitud que tiene esta crisis a escala internacional, el impacto que ha tenido, y que el impacto ha sido muy fuerte en los países centrales, es probable que en un periodo, por un tiempo prolongado, de varios años al menos, atravesemos una etapa de bajos niveles, por lo menos de bajos niveles de crecimiento. Un estancamiento en ese sentido, yo lo plantearía, un estancamiento en el sentido de un descenso, digamos, lento pero permanente, sino más bien una situación de crecimiento muy lento en todo el mundo. Cuando uno se pone a pensar el impacto que esta crisis está teniendo en nuestros países, en América Latina, lo que hay claramente una diferencia muy grande entre los países que se insertan en el mundo como proveedores fundamentalmente de alguna materia prima muy particular, que puede ser petróleo o alguna otra, podemos decir, el caso de Venezuela, Bolivia, y otros países de América Latina, que, bueno, Venezuela con el caso del petróleo, etcétera, el impacto de la crisis hacia la interna de los países esos es bastante más fuerte por el peso que tienen esas actividades económicas, más allá que después de términos políticos las situaciones puedan derivar en otro sentido por la estructura interna de los países, pero en términos, digamos, del desarrollo, digamos, del crecimiento económico, etcétera, en esos países va a pegar más fuerte, lo mismo que en algunos países que tienen muy integrados a los países más debilitados por esta crisis, como puede ser México en relación a Estados Unidos, aún Brasil, que está comercio y tiene una relación muy intensa con los países centrales, aún con sus limitaciones, digamos, pero también por eso también le golpea fuertemente en esos países. Y en el caso de Argentina, me parece que lo que se está notando, como para marcar una diferencia, es que la crisis de acá se presenta más que como una recesión, por lo menos hasta ahora, se presenta desde el último año como un estancamiento muy fuerte. Eso es lo muy notable. Tengamos en cuenta que no tenemos demasiada estadística confiable, digo, pero bueno, en función de la poca información que hay, a diferencia de otros países donde la crisis se manifiesta como una recesión, o sea, una caída fuerte de la producción, tanto en los países centrales como en Brasil u otros países de América Latina, acá se manifiesta como un estancamiento. Si uno mira las estadísticas de producción, en el último año la economía dejó de crecer, un año sin crecer. Más allá de lo que dice, cuando uno mira las estadísticas de crecimiento, que el crecimiento se compara de un momento hacia un año anterior. Entonces, en comparación con vos tenías un crecimiento muy acelerado, aunque vos te estancás, cuando vos comparás con un año antes, parece que seguís creciendo. En realidad, la economía argentina hace un año que no crece. Y ahora está empezando a notarse esta situación de, después de un año de que la crisis internacional como que empezó a tener fuerza, empezando a afectar a la Argentina. Esto también en función de pensar que los tiempos de la crisis no son los mismos en todos los países. En Argentina son claramente distintos al resto de América Latina y como que viene con un poco de retraso, digamos, el impacto. Y por eso en las estadísticas, más allá de la discusión sobre ellas, a veces no se percibe tan claramente la fuerza de la crisis. Que esto no quiere decir que no se perciba, porque en realidad si uno ve, ya hay varias centenas de miles de despidos en Argentina, muchas suspensiones sobre todo en las grandes empresas, y hay una política de parte del Estado de, en la medida que por eso la crisis no ha golpeado tan fuertemente por ahora, de contener los efectos inmediatos de esa crisis. Para eso están los programas como el programa este se llama Repro, que lo que hace el Estado es subsidiar los salarios de algunos los trabajadores en algunas empresas, como para evitar que las empresas lo despidan. Pero justamente, ¿no? Uno podría pensar, y me parece que esto es un punto importante para charlar, que en realidad esta crisis, la salida que se está planteando desde el conjunto de los gobiernos del mundo, de los estados del mundo, es en realidad seguir adelante, la salida de la crisis, seguir adelante con lo que uno podría denominar las salidas tradicionales de la crisis, o lo que uno podría llamar en realidad la economía política del capital. Es decir, las respuestas que los estados están dando a la crisis buscan intentar garantizar la reproducción del sistema tal cual venía funcionando, más allá de todos los limitantes que Aldo comentó. En realidad, desde los estados lo que se piensa, no se está viendo esto, esta crisis más estructural del capitalismo. El Estado, los estados lo están respondiendo ante esta crisis con las mismas estrategias que lo han hecho históricamente, tratando de reestructurar los grandes capitales para evitar que quieren, para evitar problemas políticos, pero con la perspectiva de que esos capitales reestructurados, concentrados, etcétera, puedan volver a expandirse en un futuro, en el futuro más cercano posible. Subsidiar al gran capital en sus ganancias, digamos, el programa este que señalábamos recién, el Retro, que subsidia los salarios, en realidad lo que hace es subsidiar las ganancias. Las empresas dejan de ganar plata y amenazan con echar a los trabajadores. Frente a esto, en este caso, en el Estado argentino, ¿qué hace? Esas ganancias que dejaron de tener se las da, apareciendo como que en realidad subsidia los salarios. En realidad lo que hace es, los salarios no se reducen, las ganancias que sí se redujeron se ven aumentadas por el subsidio estatal. El Estado, digamos, apunta en ese sentido. Y el conjunto que podríamos decir de estas medidas, digamos, mantener los subsidios o mantener un programa de, por ejemplo, de inversiones de parte del Estado argentino, inversiones en infraestructura, que son en realidad inversiones en carreteras, en obras, digamos, eléctricas, etcétera, son grandes inversiones que subsidian, digamos, y benefician a los grandes capitales que operan en la economía argentina. Esto, digamos, como un panorama general. Un poco, digamos, lo que podemos ver es esto entonces, ¿no? Como que las respuestas que el Estado está dando son las respuestas que siempre da ante la crisis en el capitalismo. Con la voluntad, con la idea, digamos, de que el capitalismo siga funcionando tal cual lo hace siempre. Y acá es un punto también importante a señalar. Cuando uno piensa en la crisis y dice la crisis significa ajuste, significa reducción de salarios, significa despedir gente, significa reestructurar la producción para aumentar la explotación, que es lo que se ve. Pero en realidad, cuando la economía capitalista también crece, cuando hay desarrollo en el sentido capitalista, este tipo de procesos se dan de otra manera, pero la lógica del sistema es exactamente la misma, es echar a los trabajadores en caso de que la empresa no pueda competir, forzar mayores niveles de productividad laboral, que es mayor explotación, tratar de contener los salarios lo más bajo posible, si no los pueden reducir. La lógica del desarrollo capitalista, en realidad, mediada por esto que decía Aldo, de la necesidad, por la misma lógica del sistema, de la competencia entre las empresas, entre los capitales, es la necesidad del ajuste permanente. El capitalismo funciona sobre la base del ajuste permanente, en la crisis o fuera de la crisis. La precarización del empleo no es un problema de la crisis, aunque la crisis se profundiza, se acentúa. En realidad, en Argentina, la precarización del empleo, por ejemplo, es un fenómeno que se reprodujo sistemáticamente en los últimos 6 años de crecimiento económico acelerado. La contención salarial, frenarle el aumento salarial, no es una política solamente que se plantea como solución en la crisis. El Estado dice, los empresarios dicen, no vamos a despedir gente, pero no pidan aumento de salario. No, esto es una política que se fortalece en la crisis porque los trabajadores están más debilitados, pero en el proceso de crecimiento también hay, digamos, la política del capital es pedir, exigir que los salarios crezcan lo menos posible, lo menos posible para ellos siempre cero. Entonces, pensar que lo que está en crisis y que las respuestas que se están dando a esta crisis es una modalidad de desarrollo, que es la modalidad de desarrollo capitalista, que se basa en la política del ajuste permanente y que se basa en la voluntad de imponer sistemáticamente la competencia en la sociedad. Este es un punto que me parece también importante para pensar en términos de esto que decía Aldo, de alternativas que vayan más allá del capital. El capital implica la competencia como necesidad lógica, implica que los capitales compiten entre sí, las empresas compiten entre sí, internamente un país, entre regiones de un país, entre ciudades, pero entre naciones. Pero también involucran forzar la competencia de las personas, digamos, no solamente las empresas compiten. Cuando compiten las empresas, en realidad nos fuerzan a nosotros, trabajadores de esas empresas, a competir con los trabajadores de las otras empresas, porque si nuestra empresa, entre comillas, la empresa en la cual trabajamos nosotros, gana, porque pierden los otros, no la empresa, sino los trabajadores que están en la otra empresa. Cuando gana la Argentina en el comercio internacional, es porque pierden los competidores de Argentina en el otro lado del mundo. O sea, ganan los argentinos, pierden los bolivianos, pierden los brasileños, los trabajadores en los otros países. El sistema capitalista, apoyado en esta lógica de competir todos contra todos, se traduce en esto, es una competencia permanente por el ajuste, pero es una carrera, en realidad, en todo momento, en la crisis y fuera de ella, una carrera permanente por ganarle al otro, por destruirlo al otro, no solo por ganarlo. Como punto, me parece que esto también es para pensar cualquier, búsqueda, de estrategias de salida y de ir más allá, suponen también tener en cuenta esto, tratar de ir más allá implica más allá de la competencia capitalista, que no solamente se produce en la producción de mercancías materiales, que es lo que uno ve siempre, se habla de los mercados y en realidad, se está hablando, del comercio de mercancías. El capital lo que busca es extender la competencia a todas las esferas posibles, a la esfera del conocimiento, a la esfera, de la producción de medicamentos, a la esfera de la educación, a todas las esferas de la sociedad, a la esfera, de las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que ser basadas, según el capital, tienen que ser privatizadas y basadas, en la producción de contenidos en la competencia. Esta es la lógica del capital, privatizar todo aquello que no es que no es privado, que es común. Y en este punto es donde uno, cuando uno empieza a pensar, me parece a mí, digamos, entender que la lógica del capital es esta, la competencia, la privatización de todo lo que es, lo que ya es privado y lo que no es privado, digamos, ganar, construir mercados donde no los hay, digamos, y esto implica en muchos casos no solamente privatizar, sino obviamente desplazar a quienes vivían, de, digamos, o trabajaban de otra manera en ese espacio productivo. Digamos, cuestionar esta lógica, la lógica de que el sistema se basa, el desarrollo capitalista se basa en la competencia por la competencia misma, en la privatización sistemática, implica pensar la economía, hacer pensar lo que sería, lo que podemos decir, otra economía política. Si la economía política del capital es la competencia, la privatización, el ajuste permanente, cualquier mirada para otro lado involucra pensar otra economía política. Hay muchos autores, y a mí me parece que está bueno el término, que lo plantean como una economía política del trabajo, como una economía política de los trabajadores y las trabajadoras, digamos, una economía política de los movimientos populares, qué sé yo, se le podría plantear. ¿Qué sería esto? No, como para pensar, digamos, alternativas frente a la crisis. Y en función no solo del impacto inmediato que la crisis capitalista está teniendo y de lo que puede deparar en un corto plazo, me ha puesto la posibilidad de que el capitalismo vuelva a crecer aunque sea lentamente y que las tendencias estas que se vienen manifestando fuertemente, digamos, de destrucción generalizada del mundo, se sigan profundizando eventualmente, si no logramos evitarlo. ¿Qué significa entonces pensar esta economía política alternativa, otra forma de la economía política? En realidad implica, me parece a mí, justamente encontrar en las formas de organización populares, digamos, en las distintas estrategias que en movimientos sociales, en fábricas recuperadas, en organizaciones populares de diverso tipo, en diversos lados del mundo, formas, digamos, que se encuentran de organización diferente de la producción y de la distribución de, digamos, de la producción social. Digamos, superar la idea de la privatización como la única manera de hacer las cosas y de la competencia y pasar a mirar lo que hacen muchas experiencias que lo que buscan es ir en el sentido contrario, socializar la producción, salir de la competencia y que la distribución sea diferente, sea de una manera distinta. Uno podría pensar en este caso particular, socializar es como medio utópico, pero en realidad, si uno ve cómo funciona el capitalismo, en realidad la producción hoy por hoy ya está socializada, en gran medida. ¿En qué sentido? Ninguna empresa particular, ningún emprendimiento productivo particular puede atribuirse por sí sola la capacidad, digamos, la capacidad de producir lo que produce. Es decir, ninguna empresa privada produce, una empresa que fabrica autos, por ejemplo, produce autos simplemente por lo que hace esa empresa. Toda la sociedad está trabajando en torno a producir todo lo necesario para que esa empresa pueda fabricar autos, podríamos decir como un ejemplo muy específico. En general, el conjunto de la producción social está socializada, es decir, estamos todos tan interconectados en la producción que lo único que está privatizado en realidad es el control sobre la producción, el control sobre los beneficios de la producción, el control sobre las decisiones sobre qué se produce. Pero la producción no. Todos somos parte de este proceso de producción a nivel de un país y a nivel mundial. Entonces lo que en realidad hay que empezar a pensar son estrategias para avanzar en socializar, ya no la producción que está socializada, sino, digamos, la decisión sobre qué se produce, cómo se produce, para qué se produce. Digamos, socializar esas decisiones que son decisiones políticas que están detrás del conjunto, digamos, de la estrategia de producción. Uno también podría decir, mirando el capitalismo es una estructura que es vertical. Se basa en la jerarquía, las empresas capitalistas se basan en la jerarquía. En la economía neoclásica nos enseñan que la jerarquía es lo mejor para garantizar la maximización de los beneficios. Que los trabajadores deben hacer lo que los empresarios le dicen y que en ese marco, en esa estructura productiva, las cosas van a ser lo mejor posible. En realidad lo mejor posible es en la lógica del capital, en la lógica de la competencia, en la lógica de la producción de ganancias. Hay experiencias muy variadas, de fábricas recuperadas hasta organizaciones, digamos, populares que no tienen que ver con la producción de mercancías, justamente, digamos, sino producción de saberes, otro tipo de producciones, que muestran que lo que funciona y lo que esos movimientos tratan de hacer es en realidad salir de esa jerarquía y ir hacia la democratización de las tomas de decisiones. Entonces digo, pensar la economía política de la clase trabajadora, pensar salidas a la crisis que tengan que ver con unas salidas alternativas más allá del capital, implica también pensar salidas que propongan aumentar la democracia en la sociedad, el nivel de democratización de la sociedad, y no ir en el sentido contrario. El elemento que generábamos hoy, digamos, las salidas a la crisis no pueden, para que sean salidas favorables a las mayorías populares, digamos, no pueden basarse en simplemente reestructurar el capital y recomponer la producción de mercancías, es decir, la producción para la competencia. Si es así, lo que hacemos es reproducir la lógica del sistema y el sistema va a tener, digamos, va a seguir funcionando en este mismo trayecto. Lo que hay que plantear, y lo que se plantea justamente, por eso digo, lo que hay que plantear no simplemente porque me parece, sino porque es lo que se observa en las experiencias de las organizaciones sociales que plantean necesidades de cambio radical. Plantear ir en contra de la privatización, de la competencia por la competencia, y volver hacia lo que es la construcción de espacios comunes, digamos, ¿no? Recuperar lo común, recuperar la producción organizada más allá de los mercados, más allá de la compra-venta. Buscar mecanismos que las organizaciones en muchos casos no logran hacer, en muchos lugares del mundo. Obviamente estamos hablando de que el capitalismo se ha globalizado y domina el mundo, es la fuerza dominante, podríamos decir, en el mundo. Entonces cualquier experiencia de la economía política de la clase trabajadora hoy en día es marginal en algún sentido. De la misma manera que señalábamos recién, los movimientos populares no tienen la fortaleza para enfrentar hoy por hoy fuertemente a la crisis capitalista. Pero en esas experiencias se encuentran estas estrategias, este planteo de buscar para otro lado. Entonces digo, para pensar salidas frente a la crisis, también buscar por ese lado. Y en realidad lo que hay que poner, me parece, digamos, como cuestión más general, lo que las alternativas frente a la crisis capitalista en realidad plantean, la necesidad de oponer a lo que serían los valores del capital, que es una fuerza social que involucra la competencia, involucra el egoísmo, involucra el individualismo y la privatización, otro tipo de valores que son los valores que en estas organizaciones que señalo, de nuevo, Aldo hablaba del MST de Brasil, digamos, hay un montón de organizaciones de movimientos populares en muchos lados del mundo que plantean, frente a esos valores que señalaba recién, los valores de la solidaridad, de la horizontalidad en la toma de decisiones, digamos, de la democracia, decíamos hoy, es plantear políticas que vayan en ese otro sentido, en promover eso, y no en reproducir, digamos, la lógica y los valores del sistema. En este sentido, de nuevo, como para retomar lo que plantea en un comienzo, entonces esta economía política de la clase trabajadora en realidad es algo así como una economía política que surge desde abajo, a diferencia de la economía política que puede surgir del poder instituido, del capital y de su forma, digamos, de su forma estatal. Los estados en general justamente operan en el sentido de reproducir las necesidades del sistema capitalista y lo han hecho en esta crisis y lo siguen haciendo, más allá de que las formas de nuevo pueden ser confusas a veces, confusas en el sentido que parecen ir no en el sentido estándar del capitalismo. Y acá hay una cuestión también que tiene que ver con esto de plantearse otra economía política. La economía política del capital no es simplemente el neoliberalismo o la economía neoclásica para los que estudian economía, digamos. Porque esa es la economía neoclásica, la economía política del capital, la forma que asume cuando la economía anda bien, cuando el capitalismo crece. Cuando el capitalismo crece, predomina esto que decía Aldo, predomina la tendencia de dejar el mercado, digamos, y la liberalización, la privatización, es lo mejor. Esta es la economía política del capital de los sectores dominantes en la crisis, en la etapa de expansión. En la crisis en general, el neoliberalismo, la visión neoclásica, tiene pocas respuestas para resolverla. Y lo que sale en general como, digamos, la contracara de esta situación es la visión keynesiana. Es la visión de la economía política del capital en la etapa de crisis, el Estado interviniendo más fuertemente para reestructurar la economía, para garantizar la reproducción del capital sobre sus mismas bases. En este sentido son dos caras de la misma economía política y no dos caras contrapuestas, dos formas distintas de economía política. De nuevo, porque la base, el fondo es la reproducción de los mismos valores, de los valores de la competencia, de los valores de la privatización, etcétera. En ese sentido son la misma economía política. Me parece que el debate en torno al pensar las alternativas, las salidas de la crisis en un sentido radical y transformador van por ese lado. Y en ese sentido también es importante, me parece, y en función también del título que se le puso a esta actividad, a esta charla que está en el marco de esta jornada de pensamiento latinoamericano y plebeyo, es la idea de que me parece que el pensamiento sobre, la reflexión sobre qué otras, cuáles son las salidas alternativas, tiene que estar fuertemente articulado esa reflexión con lo que hacen los movimientos populares, con lo que hacen las distintas organizaciones sociales en todos los lugares del mundo. En el sentido de que es muy difícil, si no se hace articulación, es muy difícil romper digamos, la lógica de la economía política del capital, salir de esos debates, salir del debate de, digamos, más mercado, menos mercado, pero siempre mercado. Más, digamos, más capitalismo, menos capitalismo, pero siempre capitalismo. Más privatización, menos privatización, pero siempre gran peso de lo privado. Digo, salir de eso involucra, digamos, participar más activamente y encontrar esos vínculos, eso ida y vuelta, en realidad, digamos, de la producción, digamos, depende del pensamiento, en realidad, de la producción de conocimiento con los movimientos populares. Que no sé cuál es, digamos, esto es un debate ahora, digamos, respecto a cómo es la relación. Si el investigador que se acerca, digamos, los intelectuales que se acercan a la universidad, que se acercan a los movimientos, los intelectuales que salen de los movimientos y se, digamos, se involucran más, hay gran debate. La cuestión, me parece a mí, más allá de las formas concretas que pueda asumir en cada caso, es la necesidad, sí, de buscar las salidas alternativas y las reflexiones que hay que hacer en esa interacción. No buscarlas en sentarse en una oficina y escribir sobre las salidas de la crisis que no aportan, digamos, o por lo menos cuesta mucho sacarlas, salir de la, digamos, de la lógica o del pensamiento dominante. Es fundamental, y aparte por otro motivo es fundamental esta articulación, porque no hay políticas alternativas sin los movimientos sociales que las sostengan, en el sentido de que le den el peso social y político que puedan imponer esas políticas alternativas, esas formas alternativas de hacer las cosas. Los movimientos populares logran hacer las cosas de distinta manera en su ámbito en el ámbito de poder popular, digamos, que van construyendo. En ese ámbito que van construyendo hacen las cosas de distinta manera, en sus organizaciones, en sus asambleas, las fábricas recuperadas, en sus ámbitos de los trabajadores, en sus ámbitos de trabajo. Pero para trascender eso, se necesita, digamos, obviamente, de la organización social y popular detrás de un conjunto de estas nuevas formas de pensar el mundo, de estas nuevas formas de pensar la reproducción material de la sociedad, de esta nueva forma de pensar la economía política. Y por eso se necesita esta fuerte articulación. Si no, uno puede sentarse y escribir el programa de los movimientos populares. Pero digamos, si no es el programa de los movimientos populares, tanto no surge de ellos, no va a haber nadie atrás para sostenerlo y para poder, digamos, impulsarlo e imponerlo. De último, uno lo puede, digamos, si uno quiere, me parece a mí, rastrear esta economía política de la clase trabajadora, como yo aumentaba acá algunos rasgos de lo que a mí me parece que por dónde va en este sentido, uno eso lo rastrea en lo que los propios movimientos proponen y los propios movimientos hacen. No es que surge de la elucubración intelectual que uno puede hacer en un escritorio, en una oficina, sino justamente uno surge de la, digamos, de la reflexión y de esa ida y vuelta con esos movimientos. Y en este punto me parece que, digo, que de ahí es donde puede llegar a surgir las alternativas de fondo, digamos, a la transformación del sistema, a enfrentar la crisis del capitalista, digamos, en un sentido superador, en un sentido superador que justamente implique avanzar en un sentido de superar la forma de desarrollo capitalista, que es el problema que tenemos. El gran problema que tenemos es que la sociedad en la cual vivimos se desarrolla sobre la base del capital, y superar eso involucra una construcción muy muy compleja y, digamos, que reconstruya esta nueva forma de pensar la sociedad futura, pero a partir de lo que se está planteando hoy también, ¿no? Bueno, básicamente un poco esto es lo que yo quería comentar, como para hilar con lo que comentaba Aldo. un punto para no olvidar, no se me voy a olvidar, la revista Herramienta también la pueden conseguir en el Centro Social Olga Vázquez, en 60-10-11, en el local de comercialización. Estamos teniendo algunos números y vamos a ver si podemos tener de acá en más todos los que van saliendo, como para que lo puedan conseguir. O esto es lo que quería comentar. Bueno, dejaron a nosotros, pero la idea ahora es que haya intervenciones, comentarios, preguntas o lo que fuera. ¿Qué está Fernando Vicente? Sí, partiendo de la idea de que hoy en día no existe, ¿por qué no tiene la posibilidad de seguir teniendo un gobierno mundial? De un Estado mundial. De un Estado mundial. La que la razón de fondo es que tanto el Estado como la organización capitalista de la producción material surgen como procesos interrelacionados en función de determinados territorios en los cuales el Estado logra ese doble rol de, por un lado, disciplinar a la población para incorporar la producción y al mismo tiempo imponer determinadas reglas aceptadas por las distintas fracciones de la burguesía que impidan que la competencia se transforme en un enfrentamiento que paralice o dañe el funcionamiento de la economía en cada territorio. Así se construyeron históricamente los estados centrales. Los estados de los países coloniales tienen características un poco particulares porque han sido creados de alguna manera por los mimesis, ¿no es cierto? Es decir, se copia una determinada forma de organizar la sociedad, pero el Estado no tiene raíces profundas en una construcción conjunta con el desarrollo de los recursos productivos. Entonces, el Estado estadounidense es el garante último de que los grandes capitales desarrollados en Estados Unidos, aunque compiten entre sí, incluso en determinados esferas, y el gobierno entonces impone leyes antimonopólicas, autoriza los monopolios hasta determinado grado, etcétera, los organiza y de alguna manera los ayuda a que defiendan sus posiciones en el conjunto de la economía mundial. Los capitales transnacionales de alguna manera escapan a eso en el periodo de auge, cuando les va bien. Es decir, las empresas, las grandes capitales estadounidenses se van a asentar en China porque tienen la posibilidad de multiplicar las ganancias de una manera descomunal. El Estados Unidos, con vacilaciones, autorizó eso porque vio la posibilidad de una integración con China a través de ese mecanismo que yo digo. Las compañías norteamericanas invertían en China, obtenían grandes ganancias, y a su vez China, aprovechando ese desarrollo económico, podía suministrarle mercancías más baratas a Estados Unidos, con lo cual también controlaba el valor de la fuerza de trabajo allí, y le compraban los bonos del Estado. Es decir, China financió de alguna manera el déficit de Estados Unidos. Ahora, cuando surgen conflictos muy radicales, en lo que la suerte de los grandes grupos económicos que se han conformado se decide con la supervivencia de algunos a costa de otros, los que están con su supervivencia amenazada recurren a los estados de los que se independizaban cuando se trataba de hacer negocios. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y lo que se prevé que se va a agravar sustancialmente. De hecho, hay, como bien decía Mariano, por un lado los estados han demostrado vocación y capacidad de actuar a escala nacional, pero no han sido capaces de articular ningún plan más o menos coherente de conjunto. Entonces, ahí y todo indica de que al revés, la competencia va a ser mucho más salvaje todavía. Entonces, los grandes grupos económicos se vuelven hacia sus países de origen en el sentido de reclamarles que los ayuden a que se les den las garantías mínimas. Entonces, uno de los artículos acá de un francés que se llama Michel Fusson analiza justamente eso, dice por qué la perspectiva va a ser la de una agudización de los enfrentamientos entre grandes grupos económicos y entre los países también. Como antecedente de eso está el fracaso de la Organización Mundial del Comercio, que no logró imponer normas del comercio. Aparentemente iba todo bien, pues llegó a las instancias resolutivas. Estados Unidos no renunciaba a determinados subsidios a sus productores, y entonces, como reacción frente a eso, otros países como Brasil, la India, no me acuerdo, China, en ese momento China creo que se bajó últimamente de la confrontación, lograron bloquear las resoluciones y no hubo resoluciones. Entonces, eso es lo que está en la base de la imposibilidad de un Estado mundial que tenga raíces sólidas y que sea reconocido por los distintos países, porque si no las tiene, los intentos de organizaciones supranacionales, que fueron una cosa intermedia, como la Liga de las Naciones o la ONU, adolecen de ese defecto. Son relativamente útiles para pequeños problemas, y cuando las reglas a aplicarse son para los países débiles. Cuando alguna regla de esas puede ser dañina para los intereses de los países centrales, dejan de aplicarse. Incluso hay tal vez un ejemplo más espectacular todavía, es hay dos muy muy grandes. Hace ya tiempo se acordó en conformar una corte internacional para juzgar determinadas cuestiones, ya sea penales o incluso comerciales, a la que han adherido prácticamente todos los países del mundo, salvo quien, Estados Unidos. Y Estados Unidos ya ha dicho de que no va a adherir. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos considera de que no puede sujetar ningún área de su soberanía a ningún otro poder distinto del de Estados Unidos mismo. Y el otro ejemplo muy muy grande es el de los compromisos para ir reduciendo el calentamiento del clima y en general los daños ecológicos. Hubo la primera gran reunión internacional, se hizo en Tokio, en Kioto, en Japón, hace ya como 15 años, creo yo. Se adoptaron una serie de resoluciones que también la nación que explícitamente no se comprometió a nada en ese momento fue Estados Unidos. Otros no aceptaban las condiciones, pero aceptaban el principio, por lo menos. Rusia, China, discutían los porcentajes que tendrían que disminuir las emisiones, etc. Pero Estados Unidos, después de dar muchas vueltas, hace ya unos años aclaró de que no va a suscribir ningún convenio que sujete algún tipo de control su red. Esa es una de las, digamos, la... Pero acaso, ya que no se reflexiona a lo mejor, si podemos pasar el resultado, más que darme cuenta de que los grupos económicos controlan todas las familias del mundo, o sea, más que dar la idea de los planes, por lo menos la opción de los apellidos, que el mundo significa algo, que controla un montón de cosas, el tema también de comunicación. Y teniendo en cuenta que la producción está más allá de los estados, de la solidaridad, de la soberanía. la cuestión es qué fuerza material lo sostendría, es decir, efectivamente lo que señalan estos teóricos es que esa contradicción existe. Se constituye un mercado mundial, explotando las posibilidades que abre el mercado mundial, surgen capitales transnacionales, es decir, capitales que exceden en gran medida las bases territoriales, porque tienen la mayor parte de sus plantas en otro lado, porque están conformados con capitales que tienen distintos orígenes, entonces por eso se los llama transnacionales. Ahora, la cuestión es, esos capitales transnacionales se desarrollan como tales justamente porque tienen la capacidad de sortear los controles de los estados nacionales. ¿Por qué van a aceptar el control de un estado mundial si no tienen la garantía de que ese organismo de comando político va a ser consustancial con sus intereses? A escala nacional lo aceptaron con debates y discusiones, porque Inglaterra adoptaba una determinada esquema de relación entre el Estado y la burguesía, pasó un determinado periodo histórico que llevó un tiempo relativamente prolongado, pero bueno, finalmente Estados Unidos también tuvo otro camino, incluso con balance distinto entre los poderes centrales y los poderes federales, municipales, etcétera. Pero siempre es un proceso en el que hay una relación dialéctica entre la conformación de las mejores condiciones para que cada unidad productiva se desarrolle y pueda ser competente con las otras, y al mismo tiempo tener una unidad política de comando que minimice los aspectos negativos de esa competencia. Eso es lo que es el resultado de un proceso histórico que no se puede suplantar por una conclusión teórica, aunque sea muy aguda. Ha habido varios teóricos que han propuesto la formación de alguna forma de Estado mundial. Lo que domina el mundo, la competencia entre naciones sigue siendo un elemento muy fuerte a nivel, digamos, de control político, digamos, de los capitales en cada territorio sobre las poblaciones, porque, digamos, es esto que decíamos hoy, digo, ¿no? Nosotros queremos competir, ser más competitivos con que para ganar las otras. Digo, eso fue, para mí, fue un papel importante también en la reproducción del propio de los estados nacionales como fuerzas reales, porque no es simplemente, digamos, vos podés crear las Naciones Unidas y como gobierno mundial y pasás a eso, digamos, no, de hecho no es así. Eso es lo que plantea un poco Tony Negri, que pretende que las Naciones Unidas son el gobierno mundial. No, fíjese una cosa, es interesante, porque el discurso del nuevo orden mundial surge a partir del hundimiento de la Unión Soviética y del primer de la primera acción militar unilateral, el primer ataque a Irak, con Bush padre. Ahí es donde se lo formula. La forma que adopta en la visión de los Estados Unidos es un nuevo ordenamiento en el cual Estados Unidos de alguna manera es el garante, porque tiene más recursos, porque tiene más ejército, etcétera, de un ordenamiento aceptado por el resto del mundo. Es decir, una mezcla, por usar el término de Gramsci, una hegemonía, es decir, dominación, pero aceptada y de alguna manera compartida. Ese proyecto o esa idea, en la realidad después comenzó a mostrar sus límites muy severos. Ya el segundo conflicto con Irak demostró que no era así. Es decir, Estados Unidos intervino en Irak y le buscó un pretexto, que era la existencia de una destrucción masiva, en contra de la voluntad de Alemania y de Francia. ¿Y por qué lo hizo? Porque él quería asegurarse el suministro de petróleo de Irak para ellos. Y Irak estaba negociando con Francia. Francia tenía inversiones en los intereses petrolíferos allí. Entonces, y Alemania quería tenerlos. Estados Unidos impone la guerra de Irak, la impone bajo sus condiciones, reorganiza toda la industria petrolera de Irak, y los únicos que están en Irak explotando el petróleo iraquí son los capitales estadounidenses, y excluyó a los franceses. Otro ejemplo. La NATO aparentemente es un organismo conjunto y aceptado comúnmente por Estados Unidos y los países europeos. Un organismo primero de defensa, ahora es de ordenamiento, etcétera. Bueno, pero ahí después hay cosas materiales que resolver. El armamento de las fuerzas militares de la NATO tiene que ser igual, porque si no se pierde eficiencia. ¿Qué fábricas, qué industria armamentista arma a los ejércitos de la NATO? Bueno, una decisión. Estados Unidos y llega un acuerdo con Inglaterra y el grueso le dejan a Francia la fabricación de algunos aviones, pero el grueso de la industria armamentista de Estados Unidos hizo pesar sus intereses y Estados Unidos actuó como en función de esos intereses. Ahora, la situación se vuelve ahora, si se quiere, más compleja todavía, porque en todo este periodo, hasta esta crisis, Estados Unidos tenía por un lado una abrumadora superioridad militar. La fuerza militar de Estados Unidos es superior a la de todos los demás países del mundo juntos. Eso hace casi impensable la confrontación militar directa de Estado a Estado. Pero además eso estaba sostenido por el hecho de que Estados Unidos, después de un periodo en el que relativamente había decaído su economía, en los años 70, hasta la crisis del petróleo, incluso había una serie de discusiones en esa época si Japón y Europa iban a desplazar la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. Estados Unidos se recuperó en muchos sectores de punta y se recuperó básicamente a través de inversiones desmesuradas y sin ninguna posibilidad de comparación en la industria militar. Entonces, desde los años 70 hasta fines de los 90 hubo un desarrollo de lo que se llama el complejo militar industrial en Estados Unidos descomunal. Eso le hizo que Estados Unidos recuperara una situación de predominio, no solo en la tecnología militar, sino en la tecnología no militar. Por ejemplo, de la famosa Guerra de las Galaxias y los escudos que iban a instalar, ellos recuperaron una primacía absoluta en el terreno de la informática, que era una de las cuestiones de punta, y en muchos otros terrenos. La cuestión es ese predominio. Entonces, ahora está en discusión. Y ahora hay muchos síntomas de que la economía estadounidense no guarda relación con esa superioridad militar absoluta. Y que han surgido potencias económicas que en su dinámica son mucho más eficiente que Estados Unidos. El caso mayor es China, pero también es la India. China e India, las dos naciones. La India era un país sale como un país prácticamente semicolonial de la Segunda Guerra Mundial, por una serie de fenómenos que también en el caso de la India es traslado masivo de empresas de Europa y Estados Unidos a invertirse allí. Entonces, por ejemplo, hoy la India tiene gran parte de lo que tiene que ver con informática en la producción y servicios que funcionan desde allí. Innumerable cantidad de empresas estadounidenses tienen todos sus servicios administrativos en la India, porque es un pueblo que habla en inglés, salario miserable y con una enseñanza bastante sólida después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Nehru, que era relativamente nacionalista, tuvo un programa de educación muy bueno. Entonces, fíjense esa contradicción. Ahora hay reacciones en Estados Unidos. Hay muchos estados, porque había estados enteros de Norteamérica en el que gran parte de toda la contabilidad, el preparar la boleta de los impuestos, etcétera, se hacía en la India. Y comenzó a haber una reacción en el último periodo diciendo que eso es una amenaza a la soberanía estadounidense. Entonces empezaron a cortarlo, a exigirle a los... Empezaron que ningún estado de Norteamérica podía tener ese tipo de funcionamiento administrativo fuera del territorio de los Estados Unidos. Naturalmente los capitales que estaban en la India pues estaban como locos, siguen protestando. Esa es una de las grandes cuestiones que hay hoy, es hasta qué punto China va a aceptar los condicionamientos que le impone la hegemonía estadounidense. Y son conflictos, insisto, son muy severos. Estados Unidos ha instalado una red de bases militares que no tiene que ver con ningún objetivo de defensa del territorio nacional estadounidense y que representa una amenaza potencial directa a los intereses geopolíticos de China. Es decir, ellos le han metido bases militares que llegan hasta Pakistán. El presidente de Pakistán acaba de publicar su memoria hace poco, que era presidente hasta hace dos años, Musharraf, que lo habían metido los norteamericanos precisamente. Cuando se agudiza el conflicto en Afganistán, Estados Unidos le exige a ellos que les permitan incrementar la cantidad de bases que tienen y atacar a Afganistán desde Pakistán. Inicialmente Pakistán se resiste, porque eso implicaba trasladar el conflicto de Afganistán al seno mismo de Pakistán, porque hay un sector grande de la población que tiene lazos étnicos y culturales y políticos muy fuertes con los afganos. Entonces la primera respuesta del gobierno militar pakistaní fue de que no aceptaban eso. Bueno, la memoria, el tipo cuenta de que Estados Unidos manda una misión especial y el general estadounidense que presidía la cosa en la reunión de gabinete le dijo: si ustedes no aceptan, los vamos a hacer retroceder a la edad de piedra, porque estamos decididos a bombardearlos. Y Pakistán tiene armas nucleares, ¿eh? Se reunió el gabinete y cambió su posición. Esto es la memoria que acaba de publicar Musharraf. Entonces, por eso es de que ese es otro de los elementos que hay que tener presente para advertir que la humanidad entra en un periodo de conflictos, de consecuencias impredecibles, porque un ataque a Afganistán implicaba la posibilidad de que Afganistán contestase, sería y China también tiene armas nucleares. Entonces, aunque la diferencia sea abismal, Estados Unidos no tiene posibilidad de ocupar militarmente China, eso es impensable. Entonces, ¿cómo articulan un equilibrio en condiciones en que la competencia va a ser mucho mayor y que muchas empresas van a desaparecer? Porque esa es la... Hay toda una discusión si Estados Unidos ya se dio la hegemonía o no, o si eso es tendencial. Hasta ahora hay un acuerdo, pero es un acuerdo de adversario. Por eso, pero bueno, la cuestión es, por ejemplo, fíjense, China tiene todas sus reservas en dólares. Entonces, está atada de alguna manera a eso. Pero ¿qué hizo China? China lo que está haciendo es que gran parte del comercio exterior pase a hacerse a partir de ahora, y ya lo viene haciendo desde el año pasado, no se hace más en dólares. Es decir, comercia con Argentina, comercia con Brasil. Brasil es un partner relativamente importante y no comercian en dólares. Entonces ellos están tratando de disminuir su dependencia de las reservas en dólares. Entonces ahí hay un juego de tensiones. ¿Quién pierde más en una ruptura? Hoy tienen un acuerdo, pero es un acuerdo que está lleno de tensiones, insisto, porque por ejemplo China no está de acuerdo con que Estados Unidos mantenga una red de bases que la rodean a ellos. No tiene ninguna garantía de qué momento Estados Unidos va a considerar de que China está amenazando sus intereses vitales de acuerdo a esa doctrina que está aprobada y que está vigente. Y además en Estados Unidos está lleno de textos de los organismos que asesoran al gobierno estadounidense previendo hasta el tiempo en el que puede plantearse un conflicto militar con China. Hablan de 25 años, de 30 años, si es un conflicto que se va a dar en el territorio mismo, si se va a dar por el control de alguno de los países limítrofes, etc. Entonces, hay un acuerdo, pero es un acuerdo entre potenciales adversarios. E insisto, el hecho de que todo indique que el mercado mundial va a dejar sobrevivir a algunos grandes grupos económicos y a otros no, es un factor que va a seguir impidiendo la perspectiva de políticas comunes. No, pensando en el largo plazo, digo, hay que tener en cuenta que aún hoy, digo, lo que decía Aldo, digo, Estados Unidos, muchas de las empresas que están en China son, un poco más importantes, son norteamericanas, digo, son de otros países. Hoy por hoy Estados Unidos es el país cuyas empresas ocupa la mayor porción de la producción a escala mundial. Eso también le da peso a escala del control de la moneda, por eso el dólar sigue teniendo peso. Tendencialmente, hasta que, a mí me parece que hasta que China no se convierta en una gran transnacional, el capital chino no se convierta en transnacional, no se transnacionaliza al nivel de los Estados Unidos, es difícil que estén posibilidades reales de disputar la hegemonía. Lo que hay es, como está claro, enormes conflictos que se van manejando. Pero China está cubriendo de alguna manera el vacío que dejaron las antiguas potencias coloniales en África, y gran parte de las inversiones que actualmente se hacen en África las hace China, tanto en Sudáfrica como en algunos otros países, sobre todo tiene que ver con la minería, y además han comenzado en gran escala, y eso posiblemente nos toca a nosotros también, a comprar masivamente tierras para desarrollar una producción agrícola controlada por ellos con vista al mercado interno chino. Una política en gran escala de Estado, están comprando millones y millones y millones de hectáreas en África por ahora. No en América Latina, eso aparece como proyecto, pero todavía no lo tiene. Respecto a lo que decía Mariano, yo marcar solamente una cosa, que yo no la subrayé con fuerza y es muy importante. Uno de los rasgos característicos de la producción capitalista es que se produce por el valor de cambio, básicamente, ¿no es cierto? Obviamente. Toda mercancía, lo decía Marc, tiene es mercancía porque sirve para algo, por eso la gente la compra, ¿no es cierto? Pero para el capitalista, lo que importa, por encima del valor de uso, es el valor de cambio, así que se ha apropiado tener una ganancia. El capitalista le importa eso. Esa diferenciación ha tenido una historia muy rápida, en el que el valor de uso y el valor de cambio se han disociado cada vez más, y en el que la importancia para el capitalista del valor de cambio, en desmedro del valor de uso, creció geométricamente. Si cualquiera que viera una propaganda de lo que era la Ford, al comienzo de cuando lanzan los autos, la propaganda decían algo así: el Ford es un auto para toda su vida. Fabricaba muy poquito modelo. La otra frase que tenía fue: el Ford es auto para toda su vida. Y después decía: le fabricamos el auto que usted quiera, siempre que tenga, que sea de color negro, que tenga motor, porque fabricaron un solo modelo. O sea, Ford hizo grande así. Pasó un siglo y pico. Hoy todas las luchas capitalistas funcionan de manera radicalmente distinta, casi lo opuesto. Es decir, se ha disminuido cada vez más la utilización de los productos, y un buen producto para un capitalista es el que se cambia cada dos, antes era cada dos, tres años, ahora es cada año. Eso empezó con los electrodomésticos. También los electrodomésticos inicialmente era para toda la vida. Vos comprabas una heladera, incluso en la Argentina había alguna muy buena, hay familias que tienen la Sian todavía. Bueno, hoy está calculado, es decir, que la vida útil de un electrodoméstico no puede ser más allá de 5 años. Y en algunas áreas, de las más importantes, está calculado que sea de meses. Por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, gran parte de la producción de computadoras, de laptops, etcétera, está programada para que todos los años los estudiantes masivamente reemplacen las tecnologías que tienen. Lo cual implica un desperdicio descomunal, una acumulación de residuos monstruosa y que es cada vez mayor. Entonces, ahí viene la cuestión: ¿qué indica esto respecto a una perspectiva alternativa al capitalismo? Que también hay que desafiarlo en ese sentido, es decir, al criterio de una utilización decreciente del valor de uso, es decir, que las cosas tengan cada vez menos valor de uso y menos tiempo. Toda nuestra, una economía vista desde los sectores populares, tiene que ser al revés, y tiene que ser una verdadera economía en el sentido más clásico de la palabra, de que economice recursos en vez de despilfarrarlos. Una economía que apunte a los valores de uso y no al valor de cambio. Es decir, a establecer lo más fielmente posible que se pueda, y eso tiene que hacerse con participación de la gente misma, cuáles son las necesidades y su orden de prioridades, y producción dirigida directamente a satisfacer las necesidades. Es decir, volver a unir lo que el capitalismo desunió. El capitalismo desunió completamente, y eso fue su fuerza inicialmente, las necesidades de la producción. En la antigua producción de tipo comunitario eran disolubles, separables las dos cosas. Se producía para que la gente comiera, para que la gente se pudiera vestir. El capitalismo hizo distinguir la producción por la producción misma de cada unidad, en función, y con una unidad de medida que pasa a ser otra cosa, que es el dinero. Bueno, entonces, la economía popular tiene que apuntar a una economía que vuelva a colocar en el centro las necesidades, que son cualitativas y no cuantitativas, si no se miden en plata, y los valores de uso que la puedan satisfacer. La segunda cuestión es de que eso se tiene que lograr, en lugar de ser como hace el capitalismo, en base a una competencia y a un enfrentamiento entre las distintas unidades productivas, reemplazar ese mecanismo por un mecanismo que sea al revés, solidario o operativo. También, eso solo se puede hacer con la participación de las comunidades involucradas. Entonces, en lugar de producir 3, 4, 5 modelos de auto que compitan entre sí con los criterios estos del capitalismo, mientras sea necesario tener autos, habrá que discutir cómo en el medio de transporte, qué prioridad le damos a tener colectivos en vez de multiplicidad de autos individuales, cómo se vuelven algunos puestos. Por ejemplo, estuve en Brasil hace poco, en Brasil se eliminó completamente el ferrocarril en función de las necesidades de la industria automotriz. En un país como Brasil es una locura eso, fue una locura, y tenía una muy buena red ferroviaria, sobre todo el estado de San Pablo. Lo liquidaron por completo en la época del desarrollo, en los años 60, y hoy prácticamente no hay ni una línea de ferrocarril que funcione. Bueno, gran perspectiva económica de cómo se reemplaza eso. Fíjese con las consecuencias que tiene en cadena ese predominio de todo, no me acuerdo la frase que era, todo por las rutas y todo por los ha llevado a que Brasil ahora destine cada vez más un porcentaje mayor de tierra a la producción de etanol. Se fabrica caña de azúcar para fabricar etanol para que anden los ómnibus, los autos, etcétera, etcétera. El desastre ecológico que está provocando eso en Brasil es descomunal. Ustedes saben que la última medida del gobierno de Lula fue eliminar las restricciones que impedían el desmonte del Amazonas. Y sacó una resolución brutal que autoriza prácticamente la mano libre para devastar el Amazonas. Tan brutal fue la medida que la ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula, durante todo su periodo, se llama Marina da Silva, que su juventud había militado con Chico Buarque en la defensa de la Amazonia, había tragado todos los sapos, pero este no lo pudo tragar y renunció, y posiblemente sea la candidata actual como alternativa al candidato de Lula. Se ha hecho presentar el candidato a presidente por un partido verde. Entonces, son... yo quiero subrayar eso, es decir, y se trata de ver si en el rechazo al capitalismo se lo puede concretar con la construcción de unidades socioproductivas que, aunque sea inicialmente de forma embrionaria, reducida por sectores, muestren la viabilidad de un metabolismo social y económico distinto. Ahí es donde entra la importancia de las experiencias de los movimientos populares. Algunas para dar, ¿cierto? Porque son muy desparejas. Acá nosotros tenemos el caso de las empresas recuperadas, una experiencia importante, llegaron a ser 400, quedan muchas menos. Es una experiencia muy difícil porque están presionadas por entrar con las leyes del mercado, aunque busquen, por ejemplo, Sanón buscó encontrar acuerdos directos con hospitales, con escuelas, para hacer una producción que fuese orientada allí. Es un intento de escapar del condicionamiento del mercado, limitado, pero bueno. Pero salgamos de eso. Por ejemplo, en Bolivia, algunos de los sindicatos campesinos tienen desarrollado y relativamente avanzado programas de explotaciones agropecuarias que se ajusten a los condicionamientos ecológicos de los Andes, que son muy peculiares, y que privilegien por sobre los requerimientos del mercado la autosuficiencia alimentaria de las poblaciones originaria en primer lugar y de pues, el país de queda. Ese es un proyecto que está en disputa, porque incluso desde el mismo gobierno de Evo, el proyecto de García Linera, que habla del capitalismo andino, es desarrollar el mercado, con el mercado desarrollar la producción agropecuaria. Ahora, se desarrollan dos producciones totalmente distintas. El mercado te lleva a producir determinadas cosas y una política que tiende a satisfacer la necesidad alimentaria de la población te lleva a producir otras cosas y de otra manera. Entonces ahí hay una batalla geopolítica. Y tal vez el caso más interesante es el de Venezuela, porque el proceso está más avanzado. Allí ha habido varias cosas. Las federaciones campesinas de Ezequiel Zamora tiene, junto con empujar el proceso de reforma agraria, ellos van desarrollando formas cooperativas. Y hay toda una discusión de lo que ellos llaman desarrollo endógeno, que es que esa producción agropecuaria esté destinada a satisfacer necesidades que puedan ser venturables, ¿no es cierto? Los consejos comunales que se desarrollaron en las ciudades, en sus manos han tomado gran parte del control de la salud y de la educación. Pero el paso más importante, más difícil, es el que se ha dado en este año como consecuencia de la crisis, como consecuencia del sabotaje de la burguesía venezolana, el gobierno nacionalizó gran parte de las empresas de la industria alimenticia, que estaba provocando el desabastecimiento, y prácticamente la totalidad de industrias siderúrgicas nacionales, Yotechil y otras subsidiarias. Y ahí comenzó la discusión de qué se hace con las empresas nacionalizadas, cómo sigue produciendo, sigue produciendo como antes. Chávez, todavía a un nivel más discursivo que efectivo, dijo no, las nacionalizaciones tienen que ser la plataforma para modificar la forma de producción y de gestión y para que las empresas nacionalizadas sean empresas socializadas. Bueno, eso está en plena discusión. Es una discusión muy importante porque esa discusión se había dado hace ya 2 o 3 años y la posición del gobierno, con apoyo de los asesores cubanos, había sido contraria. Eran a favor de un sólido control centralizado del Estado, porque ellos decían que si no se podía favorecer el desarrollo de aristocracias obreras, porque, digamos, la discusión se había dado con empresas eléctricas y en algunas áreas de la industria petrolífera. Y en su momento eso se anuló. Se mantuvieron algunas experiencias de gestión obrera en alguna fábrica muy importante. La más importante de todas es una industria de aluminio que se llama Alcatel. Y ahí el gobierno mandó a un organizador que es un que se llama Carlos Lanz, es un masista que estuvo muchos años preso y estudió mucho en la cárcel y es partidario de formas autogestivas de la producción. Y de hecho en esa fábrica le dieron mano libre y la fábrica pasó a funcionar de una manera completamente distinta. Se reorganizó, no hay más una jerarquía administrativa distinta de la producción, se funcionó en base a asamblearias, era la asamblea la que fijaba qué se producía, cómo se producía, etc. No sin despelotes, hubo discusiones, pelear con los sindicatos, pero finalmente fue una experiencia exitosa. Lograron incrementar la producción, lograron aumentar los salarios y disminuir la hora de trabajo. Y sobre esa experiencia propusieron una organización de todas las fábricas de la zona, creo que el Estado de Carabobo, que empezase a aprovechar esa experiencia que había salido bien desde hace una fábrica. Ahí estaba la cosa cuando vinieron las generaciones estas. Ahora se ha abierto todo un debate, que es cómo se hace eso. Y lo interesante es que en ese debate han comenzado a aparecer posiciones concretas de qué implicaría una gestión obrera en la empresa cirúrgica. Yo creo que en el Diario Vive se publicó ya uno o dos trabajos de algunas de las de los consejos de trabajadores de la Guyana, que van a estar concentrados en siderúrgica, acerca de qué manera se puede comenzar a implementar eso. Yo creo que esa es la experiencia seguramente más avanzada porque da las condiciones. Y va difícil porque eso enfrenta a la clase obrera venezolana con un desafío muy grande, que es pasar de una posición reivindicativa legítima pero limitada a ser capaz de tener las posiciones reivindicativas y erigirse como sujeto de la producción. Y eso no es sencillo, incluso dentro mismo es una batalla política, combate, por ejemplo, algunos dirigentes sindicales, muchos que son combativos, son de izquierda, están en contra de esto, porque sienten de que por esa vía los sindicatos van a perder autoridad. Es decir, si hay consejo de trabajadores en la fábrica, lo sienten un poco como competencia sindical. Yo creo que están equivocados, pero bueno, también en su momento en Rusia hubo esa discusión entre los sindicatos y los trabajadores. Y después la otra cuestión es el mismo trabajador de base. Muchas veces prefiere, y tiene razones, es una historia de vida que lo lleva a pensar de esa manera. Muchos obreros prefieren cobrar su salario y no preocuparse de cómo funciona la fábrica. Yo voy, trabajo y eso me pagan y me importa un rabanito. ¿Por qué piensa así? Bueno, porque el trabajo está organizado de esa manera. El que organiza el trabajo es el patrón. Y el obrero va a trabajar a desgana. Y mientras menos esfuerzo cabeza pueda, ponerle mejor. Cambiar eso solamente se puede hacer si efectivamente se logra que el trabajo deje de ser una carga y deje de ser algo organizado jerárquicamente, en el que los que resuelven qué se produce y cómo se produce, con qué tecnología, es un sector que está separado del obrero que produce. Sí, aparte hay que avanzar en la cuestión en general, en el capitalismo, cualquier avance tecnológico se traduce inmediatamente, por lo menos, en aumentar la jornada laboral o por lo menos no reducirla. Y en realidad, una de las cosas que uno podría pensar que es necesario avanzar justamente es que cuando la productividad se desarrolla y la capacidad de mejorar la producción aumenta, lo que hay que hacer es que la jornada del trabajo sea menos pesada, en el sentido menos más reducida la jornada. Esa es parte de algo que va claramente en contra de cómo funciona el capitalismo. Pero es parte del debate que hay que dar también. La reducción de la jornada es otro elemento que es central, aparte, para garantizar que todos tengamos tiempo para hacer otras cosas que tengan que ver con, justamente, discutir cómo se hacen las cosas, digamos, pensar la sociedad en conjunto, digamos, tener más tiempo libre para la autogestión de la sociedad. Si no, no tenés, digamos, si estás 14 horas laburando en una fábrica, después lo que querés es ir a dormir. Acá yo no sé si lo hemos discutido todavía, pero se nos va a presentar de una manera casi inmediata problemas políticos y prácticos que tienen que ver con esto. Si el programa que anunció el gobierno de 100.000 nuevos puestos de trabajo bajo forma cooperativa pasa de ser un discurso y tiene algún viso de realidad, es decir, si efectivamente hay fondos que posibiliten que formen un porcentaje significativo de organismos productivos bajo forma cooperativa, ahí va a haber una batalla política y social muy importante. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se hace? Hasta ahora, para esa época, gran parte de los discursos no pasan de los discursos. Pero, ojo, que no está descartado que por las condiciones mismas de la crisis, por la crisis política del gobierno, una posible salida sea apostar a, de esa manera, desarrollar un sector atado por lazos clientelares con ellos. Creo que de alguna manera tienen el impacto de la crisis, de la desocupación. La estrategia que ha tenido los gobiernos, por lo menos en la Argentina, los gobiernos desde el nacional, pero fuertemente los municipales, con el tema de las cooperativas, es crear en realidad trabajadores de municipales de segunda, ¿no? Claro. Y este programa parece más en ese sentido, digamos, de aportar más fondos a los municipios para, a través de la creación de cooperativas, llevar adelante, hacer tareas municipales que en realidad deben ser entregados en el municipio formalizado. Pagado, claro, bien pagado, claro. Eso por un lado, y después lo otro que me parece como problemático es que es poco. 100.000 puestos de trabajo, hablamos de que ya se perdieron 200.000, 300.000 puestos de trabajo. No parece ser un programa muy, digamos, de la magnitud tan ambicioso como debería serlo. Y por otro lado, es contradictorio con la falta de apoyo real a los emprendimientos productivos y autogestivos que existen. O sea, las empresas autorrecuperadas, las empresas cooperativas, etcétera, o que hoy existen en la Argentina, no tienen apoyo estatal serio, que es lo que necesitan. Porque es una cosa, justamente, en esta idea de ir hacia otro sistema, otra forma de organización de la producción, con el momento concreto y real, digamos, de lo que la gente hace, En la práctica, las cooperativas, las empresas autogestivas, lo que tienen es serias dificultades para competir, por un lado, para conseguir crédito, financiamiento, para conseguir tecnología que sea adecuada a las necesidades de organización de la producción de otra manera, y todo eso requiere, digamos, claramente, por lo menos en la actualidad, digamos, de una política pública estatal que lo promueva, que lo facilite. Si hoy tenemos, hoy parece que la discusión sobre el desarrollo en Argentina hoy es, bueno, cobremos la retención al campo, no discutamos qué produce, pero ya que produce soja, cobremos la retención a la soja para financiar el desarrollo industrial. El desarrollo industrial capitalista. Es eso, y nos subsidiar a las grandes empresas en todos los sectores de la industria para que la Argentina sea una potencia industrial. Esa es la política más o menos. En realidad ahí no se discute, ni por un lado no se discute qué se produce en términos de alimentos, que es una de las grandes discusiones, digamos, producimos soja, destruimos el campo y no garantizamos la soberanía alimentaria. Y por el otro lado se subsidia a los grandes capitales en vez de última apoyar con los recursos que el Estado tiene, apoyar emprendimientos que podrían promover otro tipo de economía. El Estado tranquilamente, digamos, en esta transición sería muy positivo, me parece a mí, que el Estado colaborara con mecanismos para que las empresas recuperadas, su producción no tuviera que colocarla en el mercado en competencia con las otras corporaciones nacionales y transnacionales, que Sano compite con cerámicas de Argentina y de otros lados, digamos. Está en una situación, en ese sentido, tiene que operar en el mercado capitalista de la producción de cerámica. Entonces lo que se necesita es salir de ahí, y la empresa, digamos, el compañero de ahí, para poder desarrollar una estrategia de mediano plazo sostenible, necesita salir de ese mercado, de esa lógica, porque esa lógica sí es la que tiende a imponerse. No, es una parte, no diría una gran parte, una parte sí, pero una parte importante va al mercado capitalista argentino. Y digamos, pero de hecho ellos con qué, ellos igual venden nacionalmente, por lo que el otro día, la semana pasada, vi un compañero de Sanón, estuvo acá en el centro de la Vázquez y nos comentaba que están pasando por la crisis económica, una situación difícil justamente, porque la crisis capitalista, ellos participan en ese mercado, más allá de que organizativamente, internamente, ellos han hecho grandes esfuerzos para gestionar la empresa de otra manera, ya sin tanta jerarquía, etcétera. Y hay una cosa interesante en relación a lo que comentabas, Aldo, de Venezuela y de esta contradicción entre empresas regulares y sindicatos. En el caso de Sanón y de los sindicatos ceramistas, que en la zona donde está Sanón, donde hay otra empresa recuperada y dos empresas más que no son recuperadas, hay sindicato y recuperadas como que dan en sintonía. En realidad, la conducción del sindicato es claro, son muchos compañeros de Sanón. Entonces, no necesariamente hay una contradicción entre sindicato y autogestión. De última, lo que hay que pensar como una contradicción importante, me parece que también es un paso que hay que dar en estas experiencias, es entre la empresa y los trabajadores de la empresa en sí misma y la población consumidora, y lo que está más allá. Porque si uno piensa, digamos, la producción no la puede pensar solamente en función de los intereses de los productores individuales, o sea, de los trabajadores de la empresa, que producen cosas que necesitan otras personas. Esto digo pensando en Sanón, que es medio lejano porque producen cerámicos, pero si uno piensa en empresa de transporte, empresa de producción de alimentos, digamos, ahí están los, digamos, lo que hay que encontrar son mecanismos de gestión, de autogestión, que involucren los trabajadores de las empresas, el conjunto de la rama, pero los propios consumidores, las personas que tienen que comprar los alimentos, etcétera. Es como que es una cosa muy compleja, evidentemente, pero que hay que, en esa línea también hay que empezar a explorar y buscar, empezar a discutir, a pensar las experiencias que están dando. Yo estaba pensando en eso en particular, que es necesario, o sea, en donde uno se concentra la fuerza, digamos, cómo avanzar en otra función, en otra lógica de producción, teniendo en cuenta que tenemos por un lado la iniciativa de tratar de romper con la lógica capitalista de cómo se produce, cómo se vende, qué se produce y cómo se dan las relaciones laborales, y eso las contradicciones tienen en el sistema que estamos, el sistema de mercado, la lógica de mercado que se nos impone diariamente por necesidades materiales, por consumidores, por varias gente, digamos, dentro de la economía. Básicamente, ¿qué tenemos que concentrarnos? Porque vos dijiste, por ejemplo, en lo que uno vamos discutiendo, frases del estilo, necesita ayuda, que está, por ejemplo, con el Estado, con la gente, para poder llegar a competir un concepto completamente capitalista, ¿no? Entonces, cómo uno se da cuenta, digamos, cuál es el límite, o por ejemplo, qué es lo que tiene que romper, qué no, qué se puede utilizar, o sea, de la mina y de ideas que son básicamente, o que se tiende a pensar más, más conceptual, digamos, de, son capitalistas, como las tecnologías, cuando la tecnología no puede llevar muchísimo, en realidad hay que cambiar la cosa, que hay que cambiar el contenido. Básicamente, ¿qué es lo que hay que lograr primero? Digamos, así, bueno, lo que debemos hacer es democratizar las toma de decisiones, gestionarnos, no estar precarizados, laburar en condiciones que sean dignas, básicamente. Y no pensar que también eso es buscar el máximo, la máxima rentabilidad y dinero para consumir más, porque si una vez que quieres reproducir una vez capitalista también, también es implicar esto del esfuerzo laboral, que también me gustaría mencionar, pero básicamente que piensan que es lo que tendríamos que hacer primero, o trabajar en un emprendimiento. Sí, en un emprendimiento. Pero bueno, dentro de eso está todo, ¿no? Está la lógica del sistema, la lógica propia, está el límite del esquema mental también que nosotros tenemos, que ahí también, más allá de los límites del mercado, están los límites que nosotros tenemos, que somos chicos y que tenemos una demarcación en los padres, dentro de nuestra sociedad, hacia dónde podemos, debería entrar. Sí, es una pregunta medio difícil de responder, digo, es lo teórico, digo, por eso digo, no es una respuesta teórica. En la práctica lo que los grupos, digamos, tratan de hacer es justamente, digamos, avanzar en el sentido de esos valores que nosotros señalamos hoy. Tratar de juntarte con otros, tratar de, digamos, de sortear la lógica capitalista, digamos, en la medida en que eso puede ser hecho, digo, pero buscándolo por ese lado. No necesariamente, no siempre lo puedes hacer. Y hay cosas donde, como tenés límites muy hoy por hoy, es algo que digo, vos decías lo de la tecnología, es algo que los movimientos populares no piensan en el problema de la tecnología, en particular, digo, como algo que es una cuestión que es importante pensar en los procesos productivos, en los procesos organizativos. La discusión, no, en muchas veces, digamos, en el socialismo real se hizo esa lógica, ¿no? Lo que hay que hacer es copar la empresa y después hacerla producir en la base de la control obrero y nada más. No pensar el problema tecnológico de cómo está organizada, cómo la producción de esa mercancía material, de ese producto, cómo se organiza. Digo, esas cuestiones hay que pensarlas en los procesos donde la autogestión obrera, en el caso de Sanón, es un caso paradigmático muy complicado, porque digo, no sé cómo se puede organizar la producción, digo, economista, no sé cómo se puede organizar la producción de cerámico de otra forma. Pero ese es un problema que en una proyección de mediano plazo hay que contemplar. Bueno, necesitas gente de la ingeniería que esté pensando esas cosas, gente en la cuestión de la construcción de viviendas, lo mismo. No es lo mismo que construir una vivienda como lo hace Building, que lo hace acá en la Ciudad de la Plata, que lo hace todas cajitas de esas, digamos, de confort, todo iguales, que es pensar viviendas populares, digamos, por decir. No es lo mismo dejar la construcción de viviendas, digamos, agarrar, construir viviendas, autogestionar la construcción de viviendas, por decir, que ocurre en muchos barrios, con o sin financiamiento estatal, eso es otra cuestión. Pero en muchos casos se han organizado, digamos, cooperativas de construcción, históricamente, digo, y no es lo mismo pensar, vamos a hacer las casas como las hace la constructora X, o las vamos a hacer como convendría en función de la necesidad de la población del barrio, digamos, de cuestiones más elaboradas, más pensadas. Tomar el molde que ya te dan o repensar la forma de producción de esa vivienda. Eso es parte de lo que hay que hacer, ¿no? en términos de un proceso más global, más de largo plazo. En el caso de cada experiencia, viste, no le vas a decir, yo me parece que desde lo teórico no se le puede decir a nadie, bueno, ustedes tienen que hacer esto de tal manera. Los compañeros que se dan cuenta y ven que encuentran esas vueltas, o buscan la vuelta de lo de Sanón, digamos, tratan de salir del mercado capitalista. No lo pueden hacer solo, y eso está claro. Por eso tenemos que pensar en el cambio, es un cambio más masivo y más generalizado. Pero de esas experiencias sí surgen las líneas a donde tenemos que apuntar, que me parece que es un punto importante. Pensar más allá del capitalismo implica ver en el capitalismo qué es lo que va más allá. Si no, tenemos que inventar el socialismo después de justamente esta idea de prefigurar que el socialismo hoy es encontrar en las experiencias reales de hoy cómo va a ser la sociedad futura. Y bueno, eso es lo que nos va a ir indicando para dónde tenemos que ir. Y reconstruir relaciones comunitarias reales que sirven también para definir eso. Eso yo creo que es muy difícil, me parece imposible. que lo definamos desde una organización que además es una organización relativamente pequeña. Entonces, más bien son las circunstancias mismas de los enfrentamientos los que te colocan frente a determinados desafíos, ahí en los cuales uno tiene que, con realismo y al mismo tiempo con una perspectiva que sea de ir más allá de lo que te establecen las reglas, te permita ir sorteando. Pero qué sé yo, por ejemplo. En algunos casos donde hay, por ejemplo, no es casual de que algunas experiencias más avanzadas se hayan podido desarrollar en los pueblos originarios, que tienen relaciones comunitarias mucho más sólidas y que pueden ser puestas en práctica de una manera más inmediata. Es decir, las comunidades quechua o aymaras en Bolivia están acostumbradas a resolver comunitariamente qué se siembra cada año, porque tienen un saber colectivo común que aconseja que en determinado año hay que producir determinada cosa y que al año siguiente pues hay que producir otra, y que si el clima viene de una manera se aconseja hacerlo de otra forma. Cómo explotar el agua no son decisiones que se puedan tomar individualmente. Esa tradición explica también de que hayan manejado con criterios parecidos cómo usar el agua en la ciudad, y el conflicto que tiró abajo el gobierno de Goñi Lozada comenzó por un enfrentamiento con la multinacional francesa que manejaba la empresa de agua, con las organizaciones populares que tenían su propia red de suministro de agua y que la empresa se lo quería quitar. Entonces, ahí empezó el conflicto y lo resolvieron más o menos, y todavía siguen con proyectos de utilización del agua que son discutidos comunitariamente con las organizaciones populares, etcétera. Un caso extremo, pero que es muy importante, porque es el enfrentamiento entre el gobierno peruano y los pueblos amazónicos del Perú, que aparentemente no tenían nada que ver con la lucha política, porque las tradiciones de organización sindical, etcétera, más bien de los campesinos cordilleranos, y sin embargo, frente a una agresión muy muy fuerte, y que ellos se dieron cuenta que era muy grave y muy peligrosa para imponer la explotación petrolífera en una vasta zona, llevó a que esos pueblos comenzaran un proceso de movilización y un bloqueo de camino que duró varios meses hasta que terminó la masacre de Baguá, y la revolución fue tan grande que el gobierno tuvo por ahora que retroceder y eliminó los decretos. Pues ahí hay una discusión concreta de qué hacer con la selva amazónica. Y las comunidades esas están discutiendo planes alternativos. Una cosa parecida hubo y hay, y conflictivamente, en Ecuador, porque el gobierno frenó y aceptó las posiciones de las naciones populares en relación al petróleo relativamente, pero me decía algunos compañeros que han estudiado el tema, que han estado allá, que el enfrentamiento en torno a las explotaciones mineras es muy muy fuerte, que el gobierno, en función de necesidades económicas, insiste alentar determinado tipo de explotaciones mineras que las organizaciones indígenas resisten todavía frontalmente. Desde ahí un conflicto, qué sé yo. Ahora, lo que es interesante, por ejemplo, Hugo Blanco, que es un dirigente campesino que había sido la zona de Cusco, escribió dos o tres artículos muy interesantes mostrando cómo el conflicto que se presentaba con los indígenas de la zona amazónica era una expresión concreta de lógicas de un metabolismo social, una relación con la naturaleza que es completamente distinto del modelo capitalista occidental, y que había que aprender también de esa experiencia en ese sentido también. Eso es muy importante. Y después, los mismos cambios que va haciendo el capitalismo te van creando condiciones nuevas. A veces muy difícil de resolver. Por ejemplo, en Brasil ahora me contaban, usted sabe que Brasil se convirtió de lejos en el principal productor mundial de avícola, ¿no? Las dos empresas más grandes del mundo, las dos eran brasileñas y se acaban de fusionar. Ahora, esa fusión, que lo coloca, como te digo, de lejos el exportador más grande, en la base ha llevado a una modificación radical de cómo organizan la producción. Y gran parte de la producción la tercerizaron, es decir, han pasado a ser lo que ellos llaman producciones, explotaciones familiares y medianas, ¿verdad? ¿Qué consiste eso? Agarran una familia, le ofrecen, le dan el pollito de 3 días, le dan los alimentos, le dan los antibióticos, le dan las hormonas y le compran el pollito cuando pesa determinado kilo. El tiempo lo regula la familia. ¿Pero qué significa eso? Que es las familias que están produciendo y que son miles, han pasado a trabajar casi las 24 horas del día, porque tienen que cada 3 horas cambiar, tienen que dar vuelta la tierra en la que están, porque si no los bichos se infectan y se mueren. Entonces las mujeres duermen cada 3 horas y cada 3 horas tienen que levantar, hacerlo continuamente, continuamente, continuamente. Si modifica en algo el ritmo, las cosas, el pollito en vez de venderlo al mes, lo tienen que vender a los 2 meses y toda la diferencia la pierden ellos, porque la compañía lo que hace es le da los elementos y después le compra el pollito si pesa determinada cantidad. Todos los riesgos de la explotación corren por cuenta de ellos. Pasan a ser casi la mano de obra esclava sin ninguna relación legal con la empresa. Entonces, ¿cómo organizas esas cosas? Es un dilema terrible. ¿Juegan con la energía? Me decía también de que, por ejemplo, con el desarrollo este tremendo de la explotación de la caña, la gente llega y prácticamente pide trabajar sin cobrar salario con tal de tener asegurada la posibilidad de tener casa y algo de comida, y que es tan fuerte la presión que es difícil incluso incriminar al patrón, porque el patrón dice: yo no lo quiero, yo estoy aceptando lo que me están exigiendo. Eso pues lo contaba en el estado de San Pablo, que me imagino lo que debe ser más en el interior de Brasil. Eso crea condiciones muy muy complejas. Muy bien. Tienen a su disposición a muy bajo precio la revista de herramientas para si quieren profundizar un poco de los debates que estuvieron dando hoy, y también el libro Nuevas y Viejas Prácticas de Organización de los Trabajadores y las Trabajadoras frente a la precarización, que un poco tira esto que Mariano comentaba sobre empezar a estudiar las prácticas que tienen las alternativas que están los trabajadores por hoy. Bueno, que es una publicación de la Fragua, la Organización de Trabajadores del Frente Popular de Villa, y del CEPSO, que es Centro de Estudios para el Cambio Social. Así que para quien quiera, antes de irse. Abordar la forma Y una cosa más, el viernes que viene organizamos, para el que quiera venir, una actividad con una economista chilena, Claudio Lara, también más o menos vamos a sacar la temática de la crisis parte de la América Latina, así que se ha llegado con ganas de discutir un poco, acérquese, acá a la facultad de economía.